una breve presentación. Hacía bastantes años que teníamos contacto con el compañero, teníamos ganas que venga. Hace algún tiempo hubo otro compañero que vino de Chile, que hicimos una charla acá y después allá en el Hormiguero. Y bueno, en esta fecha patria, justamente un compañero de Chile, que vamos a hablar sobre la Revolución Rusa. Bueno, un poco viene a relación de la actividad anterior también, y lo que él estaba participando con otro compañero que había venido en una serie de foros y de charlas que se venían haciendo en Santiago. Bueno, teníamos ganas de hacerlo acá. Con el compañero teníamos contacto hace bastante. Es responsable de la editorial Viejo Topo en Chile y de muchas traducciones que nos han servido. Y bueno, y también hemos compartido muchos materiales en común, discusiones, así que bueno, para nosotros es una alegría que por fin haya podido venir, y queríamos aprovechar su visita para compartir algunas reflexiones más y poner en común. Él ya había hecho esta actividad, esta parte sobre la Revolución Rusa, que en Chile se hizo con dos personas más, y bueno, esta parte está más relacionada con la Revolución Rusa, esta desde el punto de vista de la comunidad humana y desde los escritos de Jacques Amate, de Amadeo Bordiga y de Marx sobre el tema. Así que bueno, era solamente para arrancar. Vale. Buenas tardes, compañeros. Gracias por venir. Sí, he estado haciendo varios foros, charlas, presentaciones en Santiago. Una de ellas fue en noviembre del año pasado sobre la Revolución Rusa, que es un tema que ha estado presente durante bastante tiempo en la corriente internacional de la que somos parte, que no es una corriente estructurada, con una sigla ni nada de eso, sino que una corriente más o menos difusa, se podría decir, pero con una consistencia teórica, programática, y en la cual la problemática de la Revolución Rusa y en general de la revolución, de la historia de las revoluciones, ha sido un eje re importante, porque entendemos que es una serie de problemas en los que tenemos que implicarnos en la búsqueda de explicaciones que nos permitan situarnos históricamente y entender la importancia que esas revoluciones han tenido para las definiciones mínimas que como revolucionarios tenemos que plantearnos hoy día y para las perspectivas que podemos ir proyectando de la revolución por venir. En el sentido de la Revolución Rusa hay varias formas de abordarla. La manera más convencional que la izquierda revolucionaria la ha abordado en estos 100 años de balance más o menos crítico o más o menos apologético. En general, las explicaciones y los balances acerca de la Revolución Rusa han gravitado en torno a las concepciones socialdemócratas, que han sido las dominantes, que fueron las dominantes en ese momento histórico, que tuvieron un papel determinante en el desarrollo de la revolución misma, y que luego de ese ciclo de luchas revolucionarias y de su derrota a manos de la contrarrevolución o de su propio devenir contrarrevolucionario, siguieron siendo las explicaciones dominantes. Es decir, las fuerzas que tuvieron un peso determinante en la Revolución Rusa son prácticamente las mismas fuerzas que en los 100 años siguientes han conseguido explicar en sus términos ese fracaso de la revolución, no solo en Rusia, sino en un plano internacional. Y el predominio de esas explicaciones ha hecho difícil, arduo y largo el poder ir dilucidando otras perspectivas sobre el sentido de esa experiencia revolucionaria, de todo ese ciclo revolucionario que parte en 1905, en realidad, que tiene su momento álgido en el 17, y que se puede seguir caracterizando como un momento de auge revolucionario hasta 1923 en Rusia y en el centro de Europa. Como todos sabemos, ese ciclo revolucionario no tuvo fuerza solamente ahí, sino que se extendió prácticamente a los cinco continentes. Es un momento histórico en que hubo levantamientos proletarios, intentos revolucionarios también en Asia y en América, desde Winnipeg en Canadá hasta la Patagonia. La Revolución Rusa fue en el periodo 1917 podríamos decir que hasta el 23, el centro, la referencia central para el movimiento revolucionario internacional, por la potencia que tuvo ese movimiento allá, por las rupturas que significó, las rupturas históricas y sociales y políticas que implicó en Rusia, y tuvo un papel determinante en la evolución que tuvieron los procesos revolucionarios en distintas partes del mundo. Todas las fuerzas revolucionarias organizadas en ese periodo tomaron a la Revolución Rusa como su principal referente, fuente de inspiración, y lo que ocurrió allá fue delineando el marco conceptual, histórico y político de cómo se fueron entendiendo los objetivos y la naturaleza de las revoluciones en todas partes del mundo. En ese sentido, la Revolución Rusa tuvo un papel importantísimo en la evolución que tuvieron los procesos revolucionarios en todas partes y en la manera en que las distintas organizaciones revolucionarias perspectivaron estos procesos. Como para ir precisando el contenido de esa de la experiencia misma y de las explicaciones que se fueron desarrollando en ese momento, conviene hacer una distinción entre dos concepciones básicas, que son dos concepciones de lo que es el capitalismo y de lo que es el comunismo. Por un lado, tenemos de nuevo algo que se nos repite constantemente, que también se repitió en la actividad que tuvimos ayer acá, la teorización de Marx como un todo, digamos, como un todo incompleto pero unitario, es decir, desde 1843 por lo menos hasta 1880, la obra teórica de Marx es una obra teórica unitaria que busca una comprensión global del capitalismo como fenómeno histórico, como civilización, y del comunismo como su polo contrario, digamos, como su superación revolucionaria, como la negación del capitalismo. Y subrayo esto para demarcar de inmediato esa concepción de todas las concepciones ideologizadas y socialdemócratas que se instalaron en la historia como marxismo, digamos, como doctrina, como ideología oficial de la revolución. Si en Marx hay una concepción unitaria y global, a pesar de que es una obra incompleta porque está hecha de muchos fragmentos que no llegaron a completarse, ¿verdad? Pero sí es una concepción unitaria y global del desarrollo capitalista, a diferencia de las concepciones socialdemócratas y del marxismo en general, que fue desprendiéndose y diluyendo esta concepción unitaria global en una serie de comprensiones fragmentarias, parciales, y que fueron dejando de lado la perspectiva comunista, en realidad, que fueron entendiendo la superación del capitalismo como una continuación de las lógicas del capitalismo propiamente tal. Lo que se fue perdiendo en el marxismo y en la socialdemocracia en general fue la perspectiva de ruptura y de negación radical de las relaciones sociales capitalistas en pos de una concepción evolucionista, de una concepción lineal y progresiva de la historia, donde la superación del capitalismo aparecía como un resultado inevitable, mecánico, lineal, del propio desarrollo de las relaciones capitalistas. Lo que se pone en juego en torno a la experiencia revolucionaria en Rusia es precisamente estas dos concepciones. Entonces, el papel que tuvieron los revolucionarios socialdemócratas y el marxismo profesado por la vanguardia bolchevique en Rusia, la incidencia política que esas concepciones tuvieron en Rusia, son coherentes con la manera en que a posteriori se fue explicando la revolución y el fracaso de la revolución. En la actividad de ayer hacía hincapié en el hecho de que la teorización de Marx sobre lo que el capitalismo es como fenómeno histórico y civilizatorio es una concepción que tiene como su núcleo central, como el eje en torno al cual gravita toda esta comprensión del capitalismo y el comunismo, el concepto de Gemeinwesen, de comunidad humana. En base a esta concepción, lo que Marx hizo fue esbozar y luego ir desarrollando con cada vez más precisión y con distintos niveles de abstracción un arco histórico que abre con el comunismo primitivo y que se completa luego de todo un devenir histórico de las sociedades de clase y de las sucesivas transformaciones revolucionarias de los modos de producción, se completa el arco histórico con la constitución de una comunidad humana universal que recrea en un nivel superior la inmediatez y la unidad de la experiencia, de la relación social, de la realización del individuo en un plano superior que es el comunismo del futuro. Esta perspectiva en Marx se encuentra atravesando toda su obra teórica, desde los trabajos más filosóficos, antropológicos, hasta su análisis crítico de la economía política burguesa, sus explicaciones sobre el funcionamiento más detallado del capitalismo, ¿verdad? Y si podemos tener hoy día un acceso a esa comprensión, básicamente hay dos maneras de hacerlo. Una, leerse toda la obra de Marx, que nadie lo hace. Es de verdad muy raro que alguien tenga un acceso y una lectura sistemática y consensuada de todo el trabajo de Marx. Y afortunadamente puede que no sea tan necesario, digamos, que todo revolucionario lo haga, porque hubo corrientes dentro del marxismo revolucionario que se encargaron durante el siglo XX de recuperar aspectos de la obra de Marx que habían sido proscritos y olvidados y desterrados de la ideología socialdemócrata. Hubo esfuerzos de balance histórico donde se volvió a leer a Marx y se buscó actualizar los aspectos más unitarios y globales de la teoría de Marx en un esfuerzo combativo por ganarle terreno a la ideología socialdemócrata. Y uno de las corrientes que a mi juicio hizo un trabajo más valioso en ese sentido fue la corriente de Amadeo Bordiga, por decirlo así, que es la izquierda comunista italiana, que tuvo una actividad crítica comunista y militante continua, incesante, desde antes de 1917, desde 1915 por lo menos Bordiga, hasta 1970, en una serie de organizaciones de la izquierda comunista en Italia, y que luego tuvo una continuación en los años 60 en una pequeña corriente minoritaria cuyo principal animador fue Jacques Camate en Francia, que fue un militante también del Partido Comunista Internacional de Bordiga, que fue un teórico que trabajó directamente con Bordiga y que actualizó también sus teorías. Entonces la exposición de hoy tiene como principal referente esa corriente. Los trabajos de Amadeo Bordiga acerca de la Revolución Rusa, las explicaciones que él fue desarrollando en un largo periodo de tiempo, en varias décadas, y luego un trabajo de síntesis, de resumen crítico que hizo Jacques Camate en un libro que se llama Comunidad y Comunismo en Rusia. En este trabajo de balance y de clarificación teórica, Jacques Camate insiste en esta dicotomía, en esta doble manera antagónica de comprender el proceso global de desarrollo capitalista y el contenido y la naturaleza de la Revolución Rusa en particular. Para entender eso es útil remontarse al periodo de la primera gran oleada revolucionaria con un contenido democrático burgués en Europa, que es 1848-1850, porque es la época en que Marx transita desde una reflexión filosófica y antropológica, a contrapelo del idealismo hegeliano, transita desde esa primera reflexión filosófica hacia una actividad más directamente política ligada a núcleos obreros revolucionarios en aquella época. Y es importante porque textos como el Manifiesto Comunista, que es el más importante de aquella época, pasaron a la historia como el referente central de lo que luego se constituiría como ideología marxista, como el marxismo en tanto doctrina e ideología. Es importante porque en aquella época Marx hace una serie de planteamientos, especialmente el Manifiesto Comunista, Marx y Engels hace una serie de planteamientos que dieron lugar luego a este proceso de ideologización. ¿Por qué? Porque es curioso, yo he pensado en qué explicación podría uno ensayar respecto especialmente al Manifiesto Comunista. Porque el Manifiesto Comunista nos encuentra una serie de afirmaciones que parecen a primera vista no ser muy coherentes con la reflexión que Marx estaba haciendo acerca de la comunidad humana y de este arco histórico que va del comunismo primitivo al comunismo del futuro. Las predicciones, el optimismo que se manifiesta en este documento acerca de el mérito y el valor de la revolución burguesa como un elemento progresivo en la historia que abre una serie de posibilidades emancipatorias basadas en la técnica, en el desarrollo de las fuerzas productivas y esta concepción del proletariado como clase dominante que se hace cargo del desarrollo capitalista y lo direcciona en el sentido correcto, emancipatorio. Son una serie de afirmaciones que tienen una carga política que uno podría pensar que responden tal vez a la necesidad muy concreta de ese momento histórico de afirmar una fuerza proletaria expresada en núcleos obreros que por su parte tenían al parecer una relación conflictiva y contradictoria con el desarrollo de la sociedad burguesa. Es decir, desde el primer momento la clase obrera, cuando se empieza a constituir como una fuerza social y política antagónica al desarrollo capitalista, se ve atrapada en un doble movimiento, que por un lado es un movimiento de rechazo y antagonismo con las relaciones de explotación, y que se había manifestado ya desde una época anterior en la forma de ludismo, por ejemplo, de directamente destrucción de las máquinas que los oprimían, las primeras generaciones de campesinos arrastrados forzosamente a las ciudades y al sistema industrial, la primera respuesta que tuvieron fue una respuesta de choque directo y de intentar destruir la materialidad del modo de producción que los oprimía. Y ese impulso se mantuvo a lo largo de toda la historia del movimiento obrero, el impulso del rechazo y del antagonismo con el modo de producción capitalista. Pero al mismo tiempo empieza a desarrollarse un impulso hacia la integración en las formas sociales, económicas y políticas que el capitalismo estaba desarrollando. Y parece ser que el Manifiesto Comunista expresa el momento en que Marx y Engels, por motivos que seguramente son muy circunstanciales y concretos y situables en la época, a ellos les encargan expresar las aspiraciones del movimiento obrero de la época, y a mí me da la impresión de que lo que hicieron fue hacer una serie de concesiones al sentido común dominante en ese momento. Este aspecto del movimiento obrero de la época, que busca de alguna forma integrarse en la sociedad burguesa a través de reivindicaciones de mejores condiciones de trabajo, ya no destrucción de las máquinas, ya no se trata tanto de destruir el modo de producción industrial, fabril, sino de buscar un acomodo más conveniente dentro del sistema salarial. Por otro lado, la búsqueda de las vanguardias obreras de la época de integrarse en la sociedad burguesa a través de la representación política democrática, son aspectos que no son contradictorios con lo que el mismo Marx había venido planteando en cuanto a que el capitalismo era la destrucción de la comunidad humana. Bien. Pero están ahí presentes, y parece ser que en el Manifiesto Comunista y en otros documentos políticos de la época, Marx y Engels se vieron un poco compelidos a hacer un poco unas concesiones a este sentido común dominante en la época, y expresan su crítica en ese momento como una crítica eminentemente política y como una serie de previsiones que apuntaban hacia la integración de la clase trabajadora en la socialización capitalista y en la esfera política. Ese tipo de expresiones que son circunstanciales y que están determinadas por necesidades políticas del momento son las que luego la socialdemocracia y el marxismo toman como el principal referente, dejando de lado la crítica de la alienación, la crítica inmanente del trabajo asalariado y del núcleo básico de la socialización capitalista, que es la producción de valor y el proceso de autonomización del valor, que finalmente genera un proceso de valorización tautológica, el valor valorizándose a sí mismo. Y que a pesar de que esa es una crítica que atraviesa toda la obra de Marx después, y que el Capital, por ejemplo, y los Grundrisse y los diferentes manuscritos son profundizaciones de esa crítica, sin embargo, ese aspecto quedó de lado y fue omitido por el marxismo oficial, que se expresó en la socialdemocracia alemana principalmente y luego en la rusa. Eso tuvo consecuencias importantes luego en la concepción que los revolucionarios tuvieron en el momento, por ejemplo, de la explosión revolucionaria en Rusia. Finalmente, durante todo un periodo histórico, lo que predominó fue una concepción que ya en los años 50 se empezó a esbozar en Marx y en Engels, especialmente en Engels. En la década de 1950, Engels hizo varios comentarios acerca de lo que se podía esperar de Rusia en el movimiento revolucionario de la década de 1850. En general, los revolucionarios lo que veían en Rusia era una tremenda región atrasada, y veían que era el terreno fértil de la contrarrevolución por venir. Es decir, la revolución era todavía en ese momento la revolución burguesa. Las tareas democrático-burguesas eran el eje en torno al cual gravitaba todo el movimiento revolucionario, y de alguna forma las previsiones que se hacían en esa época del movimiento obrero era que el movimiento obrero, en el fondo, lo que tenía que hacer era acoplarse con la revolución burguesa y radicalizarla y llevarla más adelante, profundizando las demandas democráticas y de mejora de las condiciones de vida de la clase obrera en Europa. Entonces, así como en algún momento la revolución burguesa había tenido que enfrentar a las potencias europeas retrógradas, ¿cierto?, a través de las campañas napoleónicas, ¿cierto?, y que llevaron esta nueva libertad burguesa a otras regiones de Europa fuera de Francia. En el imaginario social de la época se pensaba que el feudalismo, la monarquía feudal enquistada en Rusia, tarde o temprano se iba a convertir en la gran fuerza contrarrevolucionaria que iba a avanzar hacia Europa tratando de frenar las conquistas burguesas, democráticas y proletarias también. Esa era la visión dominante que había en aquella época. Hasta cierto punto Marx también la compartía, aunque en esa época no se refirió mucho a Rusia. Fue más bien Engels el que hacía estas previsiones y que llegó a decir cosas como que frente a la amenaza de la contrarrevolución feudal, retrógrada, que seguramente iba a venir de Rusia, el proletariado europeo lo que tenía que hacer era defender las conquistas de la revolución burguesa. Esa fue la visión que predominó en el marxismo que ya se estaba configurando en aquella época. Y que estaba también ahí presente en la época de la Primera Internacional y de ahí para adelante. A lo largo de esas décadas que van de 1840 y algo hasta 1880, después de todo un proceso de profundización teórica, Marx termina al final de su vida y su actividad teórica cambiando su visión sobre Rusia. Durante todo este periodo siempre se tuvo claro que Rusia era una región muy importante para el destino de la revolución mundial, digamos, que mundial para ellos todavía seguía siendo básicamente Europa. Pero siempre se supo que en Rusia iba a pasar algo. El movimiento socialista del siglo XIX tenía claro que en Rusia iba a pasar algo, que iba a haber una revolución y una contrarrevolución. Eso era como un poco de sentido común para los socialistas de la época. Como explicaba recién, Engels tenía esta visión de que lo más probable es que fuese un movimiento contrarrevolucionario ante el cual había que defender la nueva sociedad burguesa en construcción en Europa. Ahora, a fines de la década de 1870, Marx dio un giro teórico y cuando sintió que su crítica de la economía política expresada en los Grundrisse y en el Capital nunca sintió que realmente estuviera completada, digamos, pero por algún motivo. En esa época dio un giro en sus reflexiones teóricas y empezó a tener una preocupación de nuevo más antropológica, profundizó los estudios de la antropología que en esa época se había desarrollado y fue dejando materiales como, por ejemplo, estudios sobre las formaciones económicas precapitalistas. Y luego un material re interesante que es muy poco conocido, que es de finales de 1879, 80, por ahí, que son unos cuadernos etnológicos, que son un despelote de apuntes sin mucho orden ni sistematicidad, pero que reflejan la preocupación que Marx tenía en aquella época por los modos de vida precapitalistas y las formas de comunismo primitivo que todavía subsistían en distintas partes del mundo. Y a primera vista, uno podría pensar que es una rareza, digamos, algo medio extraño que se haya preocupado de eso al final de su vida, después de haber producido toda esta reflexión teórica profunda y global y totalizante del capitalismo. Pero en realidad no es tan raro, porque a lo largo de toda esa obra de crítica de la economía política, lo que Marx había estado tratando de entender es el contenido de la socialización capitalista, y su contraparte, digamos, su polo antagónico. Lo que quería entender es qué es el comunismo, digamos. Todo el capital y toda la obra crítica de la economía política de Marx es tratar de entender qué es el comunismo, digamos, cuál es el contenido de una socialización comunista. Entonces parece que al final de su vida se da cuenta que las pistas más importantes para entender eso, el contenido del comunismo, están en las formaciones precapitalistas. Y un momento clave en esa reflexión es cuando se pone en contacto con los populistas rusos. En aquella época en Rusia había el movimiento político más relevante, era el movimiento populista, que tenía una raigambre campesina, que era la expresión política de las luchas del campesinado ruso contra el régimen de explotación que había allá, que tenía importantes elementos feudales todavía, pero que también tenía un desarrollo capitalista importante. Es decir, Rusia era una región donde había unos polos de acumulación capitalista, industrial, en las grandes ciudades, especialmente Petrogrado y Moscú, y era un capitalismo industrial que se había desarrollado básicamente con inversiones extranjeras. No era un desarrollo endógeno, no había todavía una estructura de explotación agrícola que permitiese una acumulación de capital capaz de producir un ciclo de inversión de capital en las ciudades que generara una gran infraestructura industrial. Lo que había eran inversionistas extranjeros que ponían sus capitales en Rusia, en estos centros industriales, y que llevaban parte de esas ganancias afuera, digamos, que lo que quedaba en Rusia servía para reproducir la dominación política del Estado zarista, digamos. Pero en general lo que había era un cierto estancamiento, un retraso, por decirlo así, o al menos así lo concebían los socialdemócratas de la época, un retraso de la industrialización del agro. Entonces había mucho... en general el movimiento socialdemócrata en Europa percibía que en Rusia había un estado de subdesarrollo. El GCI en este libro y en otros documentos plantea que eso es una visión errónea, porque ellos plantean que el capitalismo, una vez que se implanta como modo de producción dominante en Europa y se va expandiendo a otras regiones del mundo, ya desde el siglo XV o XVI en adelante, es un sistema global mundial donde las distintas regiones se integran de una u otra forma en un sistema global que es capitalista. No estoy muy de acuerdo con esa afirmación, pero es interesante igual matizarlo, digamos. En Rusia la estructura de explotación agraria era básicamente feudal, estaba así integrada en el mercado mundial capitalista, pero lo que importa en realidad es de entender esa estructura de explotación capitalista en Rusia, importa porque nos permite entender la presencia del movimiento populista como expresión política del campesinado. En la década de 1880, poco antes de morir, Marx entra en contacto con los populistas rusos, porque ellos le plantean una correspondencia, le piden ayuda para clarificarse teóricamente acerca del contenido de la revolución posible en Rusia, y la persona que se contacta con él en particular es Vera Sasulich, una animadora del movimiento populista en Rusia que había sido una agitadora teórica política importante, que tuvo un papel también en algo que era habitual entre los populistas rusos, que era la acción directa, las acciones terroristas. Ella estuvo implicada en un intento de asesinato del gobernador de Petrogrado, que era un general del ejército. Eso era algo normal entre los populistas rusos. Además de agitadores teóricos, era normal que emprendieran ese tipo de acciones directas. Ella le escribe en 1880 a Marx, planteándole que para los populistas rusos es muy importante conocer la opinión de él sobre el contenido y las posibilidades revolucionarias en Rusia. En ese momento Marx le escribe una serie de borradores que hoy día están publicados, los publicó Cuadernos de Pasado y Presente de José Aricó, en un compilado donde están todos los borradores de las cartas y la carta definitiva, que es breve, y donde Marx le plantea a Vera Sasulich, dice que ha estado estudiando por un buen tiempo la comunidad rural rusa, que es una... Marx lo veía como un caso particular de un desarrollo histórico que él había inscrito dentro de una periodización, ¿ya?, del capitalismo, que es una de esas, es uno de esos elementos teóricos que han pasado a segundo plano y que no son muy conocidos, porque el marxismo oficial del siglo XX, el marxismo oficial del movimiento obrero, nunca le prestó atención, digamos, por desconocimiento, porque no estaban accesibles los documentos, los textos, y también porque había otras explicaciones que parecían más plausibles, ¿no? La periodización que Marx hizo en una serie de documentos acerca de del desarrollo de este arco histórico que va del comunismo primitivo al comunismo del futuro, es una periodización en tres partes. Hablaba de unas formas primarias, que son el comunismo primitivo propiamente tal, que son formaciones sociales donde no hay una separación entre el individuo y la sociedad, donde no hay división de clases, donde no hay Estado, y donde la actividad creadora y productiva de los individuos es directamente social. Es decir, los individuos se implican en la producción social sin ningún tipo de mediación. Luego de ese comunismo primitivo, Marx dice que hay una forma secundaria, que son una primera ruptura de la comunidad humana unificada, donde aparecen, en algunos casos, clases sociales, en otros casos no, donde aparecen formaciones estatales, donde aparece una apropiación privada, una propiedad de la tierra, porque en el comunismo primitivo no hay propiedad, tampoco hay propiedad colectiva, no es aplicable el concepto de propiedad en el comunismo primitivo. Hay una relación directa entre los productores y la base de sustentación, que es la tierra, ¿cierto?, y los instrumentos de producción. En esta forma secundaria, que arrancan con el sedentarismo, y Marx lo plantea así, el momento en que las comunidades primitivas se asientan en un territorio y empiezan con una producción agrícola que va dejando un excedente y que da lugar a formaciones, a la división del trabajo, a especializaciones y a formaciones estatales, ese es el momento de una primera separación. En esta forma secundaria, Marx dice que hay casos en que, si bien hay formaciones estatales, no hay clases, no hay clases propiamente tales. Lo que hay es una primera aparición de la individualidad, pero una individualidad sofocada por lo que él llama una comunidad totalitaria. Y pone como ejemplo, él lo llama modos de producción asiáticos, donde incluye no solamente los modos de producción que estaban en el continente asiático, sino también una generalidad donde están, por ejemplo, la civilización inca también. Para Marx, la civilización inca es un modo de producción asiático, en el sentido de que es una comunidad totalitaria, la llamaba él, que ahoga la emergencia del individuo para impedir la autonomización de los individuos, y eso a su vez impide la autonomización del valor de cambio. Por eso no hay clases sociales, porque como no hay un valor de cambio abstracto, no hay un sector especializado en apropiarse de ese valor y usarlo en beneficio propio. Lo que hay son especializaciones de poder, ¿ya?, en formaciones estatales, que tienen que ver también con especializaciones de funciones religiosas, de invocaciones astronómicas y de control de la producción agraria. Y por último, en esa periodización, Marx plantea que había unas formas terciarias que sí, de lleno, ya suponen la ruptura de la comunidad, la aparición de clases sociales, la autonomización del valor de cambio, y a su vez la autonomización del individuo. Y ahí distingue una forma principal, que es la forma propiamente capitalista, donde el valor se autonomiza y al mismo tiempo se autonomizan los individuos y empieza un movimiento de liberación, digamos. El capitalismo es básicamente un movimiento de la libertad, donde el individuo se libera de los lazos comunitarios y se va convirtiendo progresivamente en un individuo aislado. Está liberado de los medios de producción, está liberado de la relación inmediata con los otros, está liberado de su propia actividad, ¿no? Es decir, alienación, o sea, libertad igual alienación, en esta concepción que Marx tiene de las formaciones terciarias, donde está principalmente el desarrollo del capitalismo, como autonomización del valor. Y cuando Marx se puso a estudiar en estos cuadernos etnológicos, en estas investigaciones antropológicas más tardías, en su vejez ya, descubre que hay algunas formaciones que no son ni secundarias ni terciarias, sino que son singularidades que han ido apareciendo a lo largo de la historia, que permiten la emergencia de la individualidad y que al mismo tiempo permiten lazos comunitarios, ¿ya? Y una de esas formaciones que él distingue es la comunidad rural rusa, la Oshchina, que llamaban en Rusia, y también la llamaban Mir, y que está presente también en otras regiones, pero Marx se concentra en algún momento en estudiar la comuna rural rusa. Y que no es raro, porque entre los revolucionarios europeos de la época, como les decía hace un rato, Rusia siempre fue un foco de atención muy importante, porque se percibía que ahí estaban todas las condiciones para que hubiese un proceso revolucionario o contrarrevolucionario. Entonces Marx se concentra en algún momento en el estudio de esta comuna rural rusa y se da cuenta que es un tipo de comunidad rural que mantiene formas de propiedad colectiva de la tierra, pero que al mismo tiempo que la tierra no tiene dueño, tampoco es una comunidad que ahogue la emergencia de la individualidad, porque, por ejemplo, uno de los factores que le presta mucha atención es que en la comuna rural rusa, las colectividades que trabajan juntas la tierra y que comparten todos los frutos de su actividad productiva, no son comunidades que estén necesariamente ligadas por lazos consanguíneos, a diferencia de las comunidades que él llama de las formaciones secundarias que tienden a ahogar la individualidad. En la comuna rural rusa, así como en otros casos, existe esta propiedad colectiva de la tierra, no hay apropiación privada, hay comunidad, pero al mismo tiempo hay individualidad. Y es una combinación extraña, digamos. Cuando Marx descubre eso, se da cuenta que ahí hay un elemento que es re importante para poder prefigurar y entender el contenido del comunismo del futuro. ¿Por qué? Porque lo que Marx dice es que el comunismo es la que me investe en la comunidad humana, que es la superación, la abolición de la dicotomía individuo-sociedad. Para Marx, el comunismo que me investen es esa afirmación de la totalidad unitaria, donde individuo y sociedad ya no están separados, donde lo subjetivo y lo objetivo coinciden en un mismo movimiento, donde no hay separación de esas categorías. Entonces, en estas formas sociales específicas, como la comuna rural rusa, él encuentra elementos que podrían prefigurar el comunismo del futuro. Y eso es lo que le responde a Vera Sasulich. Esta populista rusa le escribe y le dicen: queremos que nos oriente y nos cuente qué piensa usted sobre las posibilidades revolucionarias en Rusia. Marx le dice: me parece que en Rusia están dadas las condiciones para una revolución social con un contenido comunista, porque existe esta importante base que es la comuna rural, que es la estructura social que permitiría la abolición de las separaciones que el capitalismo impone, y fundamentalmente abolir la separación entre campo y ciudad, entre actividad centrada en la tierra y tecnificación, industria. Marx no lo explicita, no llega a explicitarlo tanto, pero cuando uno lee esos comentarios de Marx sobre la comunidad rural rusa y cómo él prevé que podría desarrollarse una revolución social allá, esas reflexiones a mí me recordaron harto la visión que en algún momento tuvo Kropotkin sobre el contenido de la revolución futura, cuando Kropotkin en campo, fábricas y talleres plantea una integración unificadora entre campo y ciudad, una disolución de los límites entre el campo y la ciudad, una urbanización de lo rural, una ruralización de lo urbano. Esa perspectiva es re interesante porque ahí queda expresado de forma muy clara una posibilidad revolucionaria que en general el pensamiento revolucionario moderno omitió sistemáticamente, digamos. Y a eso lo voy a explicar mejor cuando veamos la contraparte, digamos, que es la ideología marxista y socialdemócrata que concibió la revolución de una manera muy diferente. Lo importante en este momento de la afirmación de Marx acerca de la comuna rural rusa es que lo que Marx ve ahí es la posibilidad de un movimiento a contracorriente y de negación del proceso de desarrollo capitalista como crecimiento de las fuerzas productivas. Es decir, en esa correspondencia con Vera Sasulich, en esos comentarios, en esos cuadernos etnológicos de Marx, queda claro que la concepción que él tenía del comunismo, en el fondo, eso es como un cierre, digamos. Es el cierre de todo un ciclo de teorización que duró 40 años acerca del capitalismo y del comunismo. En esa última fase de su teorización, en esta correspondencia con los rusos, queda claro que para Marx la revolución social comunista era un freno, una ruptura radical y una negación del desarrollo capitalista, y no su continuación. Yo no sé si Walter Benjamin habrá leído eso, lo dudo. Dudo que haya estado accesible ese material en los años 30, cuando Benjamin edificó su propia concepción del comunismo. Pero Benjamin, en los años 30, planteó que la revolución social era precisamente eso, no una continuación del capitalismo por otros medios, sino un freno brusco al desarrollo capitalista, una detención de la historia y la implantación de unas formas sociales completamente a contracorriente, a contrapelo y negadoras de la socialización capitalista. Eso ya estaba en Marx, claramente, en esta última fase de su trabajo teórico. Esta formación de una nueva Gemeinwesen que Marx plantea ahí, de una nueva comunidad humana, unitaria y universal, supone una ruptura radical con el pasado, digamos, y que es precisamente lo que no percibió y no concibió nunca la socialdemocracia y el marxismo en general. Una de las explicaciones que uno podría encontrar ahí de por qué la socialdemocracia se formó en una matriz de pensamiento diferente, seguramente hay un montón de factores que sería arduo enumerar o tratar de desglosar aquí, pero a mí me parece que Engels tuvo un papel bien importante en eso, como divulgador y agitador de la obra de Marx en los ambientes obreros y políticos de la socialdemocracia europea, que queda bastante claro en algunos comentarios de Engels acerca de la concepción que él tenía del comunismo. Engels, incluso antes de que Marx muriera, en la década de 1870-80, en diferentes correspondencias y discusiones con sectores de la socialdemocracia que estaba en formación en aquella época, pensaba el comunismo como una sociedad hipertecnificada, de un desarrollo industrial mucho mayor que el del capitalismo, y donde el despotismo de la producción como una objetividad externa a los individuos era inevitable, y que lo que los revolucionarios y los comunistas tenían que hacer era aceptar y someterse a ese designio histórico ineludible que era un desarrollo industrial y un crecimiento de las fuerzas productivas ilimitado, prácticamente. Así entendía Engels el comunismo. Y así es como lo entendieron los socialdemócratas alemanes. No todo. La socialdemocracia alemana, a pesar de su reformismo y todo, tuvo a lo largo de esos primeros 40 años de existencia, de la década de 1970, de los primeros programas políticos, el de Erfurt, el de Gotha, hasta la debacle de 1914, en todo ese periodo, gente como Kautsky, incluso Eber, Hilferding, tuvieron por ahí algunos vislumbres de que la revolución socialista debía ser un cambio radical en la vida de la clase trabajadora. No estaba tan ausente esa concepción. Pero sin embargo predominó otra idea, la idea de que el socialismo, la revolución socialista y el comunismo eran básicamente un cambio de política, un cambio en la esfera política que apuntaba a profundizar las determinaciones del capitalismo en el sentido de desarrollar aún más las fuerzas productivas, que el rol de la clase trabajadora era integrarse en la producción capitalista para potenciarla aún más. Y eso fue determinante en cómo concibieron la revolución rusa por venir. En el pensamiento socialdemócrata de la época lo que predominó fue una incomprensión o no pudieron ver las determinaciones básicas del capitalismo que Marx había estado criticando y exponiendo durante todas esas décadas, que básicamente son dos. El fundamento histórico social del capitalismo para Marx era la compraventa de fuerza de trabajo, por un lado, el hecho de que la actividad viviente se intercambiara por dinero es la determinación fundamental, digamos, de todo el ordenamiento social capitalista. Esa abstracción de la actividad humana, su transformación en dinero contable, por un lado, y la separación de los individuos, de las colectividades, de la tierra, del proceso directo de producción. Al no percibir ni comprender esas dos determinaciones básicas para los socialdemócratas, para el marxismo, de lo que se trataba básicamente el socialismo era de mantener esas condiciones de una manera distinta, digamos. Por eso su visión era politicista, ¿no? Porque lo que ellos pensaban es que se podía mantener el trabajo salariado, la compraventa de actividad humana y la separación de los seres humanos respecto de la tierra y del proceso de producción inmediato, y sin embargo podían llamar a eso socialismo. no queda muy claro cómo la lógica que ellos empleaban en eso. No sé, yo todavía no lo tengo muy clara, pero sí lo entendieron. Eso innecesariamente implica que ellos aceptaban la división de la sociedad en una esfera política y una esfera social. Nunca hicieron esa crítica, ¿no? Para ellos el Estado era, llegaron a concebirlo como en la manera más burguesa que se puede concebir, que es como el representante del interés general, a pesar de declaraciones que en otro sentido su concepción básicamente era esa. Ellos pensaban que un Estado burgués, la estructura estatal burguesa, podía convertirse en un Estado proletario, seguir siendo un Estado representante del interés general de la clase, y por tanto cuando pensaron en qué contenido y formas podía tener la Revolución Rusa, pensaron que efectivamente se trataba de un proceso de conquista del poder político y de generar una serie de cambios desde esa esfera. En ese sentido, Lenin y Trotsky fueron los socialdemócratas más consecuentes que pudo haber esperado tener la socialdemocracia en esa región del mundo, ¿no? Porque entendieron que la Revolución Rusa iba a ser básicamente un proceso de apropiación del poder político y desde ahí la generación de condiciones para un mayor desarrollo de las fuerzas productivas en esa región. Bordiga, en una etapa posterior, dio la siguiente explicación para eso. Dijo, los socialdemócratas rusos, los revolucionarios rusos en general, tenían la sensación de que Rusia estaba en un inminente peligro de quedarse estancada en una posición subordinada en el mercado capitalista mundial. Es decir, ellos veían cómo el mercado mundial capitalista se estaba desarrollando a pasos agigantados a través de una serie de procesos de explotación imperialista, de apertura de nuevos mercados, y veían que Rusia, si seguía haciendo lo que era, con una estructura agraria semi-feudal, ¿no es cierto?, y unos pocos núcleos industriales, de unos pocos polos de acumulación capitalista sustentados con inversión extranjera, eso suponía el riesgo de que Rusia quedara para siempre en una posición subordinada al mercado mundial. Entonces, vieron la posibilidad de la Revolución Rusa como la posibilidad de que Rusia se pusiese a la altura de los grandes centros de producción capitalista europeos, fundamentalmente. Por ahí alguien después explicó que, claro, eso podría ayudarnos a entender por qué también la Revolución Rusa se convirtió en un referente para todas las fuerzas revolucionarias del siglo XX en el llamado Tercer Mundo. ¿Por qué la Revolución Rusa fue durante 80 años el principal referente para todos los que entendían el socialismo como descolonización, como liberación nacional, crecimiento de las fuerzas productivas en países atrasados? Porque claro, parece ser que en Rusia se había percibido por primera vez parece que en Rusia por primera vez se tomó conciencia de que nuestro país está atrasado respecto a otros países y la revolución social puede ser el medio por el cual nos pongamos a la altura del capitalismo mundial y tengamos una posición ventajosa en la competencia mundial capitalista. Eso podría explicar también el prestigio de los revolucionarios bolcheviques a posteriori, digamos. Me acuerdo que en el foro que hicimos en noviembre del año pasado sobre este tema, un compañero expuso antes que nosotros sobre la recepción que tuvo la Revolución Rusa en los medios obreros en Chile en esa época. Y citaba a la campaña electoral de Barros Borgoño, que fue un candidato burgués, por supuesto, a las elecciones de 1920, y cómo la campaña electoral en Chile de 1920 se centró en acusaciones de Barros Borgoño contra el candidato opositor, que era Alessandri, y que acusaba a Alessandri, que era otro burgués, claro, y lo acusaba de ser un Lenin chileno, un bolchevique que quería implantar la revolución socialista en Chile, y cómo eso ayudó mucho a que Lenin y la vanguardia bolchevique y la revolución rusa tuviesen un tremendo prestigio entre la clase obrera chilena, digamos, porque en torno a esa campaña electoral aparecía la figura de Lenin como un revolucionario que efectivamente había hecho él y Trotsky y la vanguardia bolchevique una revolución socialista, una revolución obrera. En Rusia la penetración de esta visión socialdemócrata más mecanicista y lineal de la historia tuvo como canal de transmisión a uno de los principales dirigentes populistas rusos, que luego vino como el padre del marxismo oficial ruso, que fue Plejánov. Plejánov tenía una relación estrecha con Engels y él fue como el canal de transmisión de esta concepción mecanicista, lineal y progresista de la historia en Rusia. Entonces la cadena fue como Engels, Plejánov, Lenin. Esa fue un poco la transmisión, la sucesión discipular del marxismo oficial en Rusia. Si Marx había planteado que la revolución rusa podía ser un freno brusco al desarrollo capitalista en esa región, en cambio Plejánov y Lenin entendieron que el desarrollo del capitalismo en Rusia era inevitable, digamos. Tenía esta visión mecanicista donde el desarrollo capitalista era una fuerza arrolladora ante la cual no quedaba más que adaptarse y fuese lo que pasara con la revolución rusa, con una revolución proletaria, esa revolución proletaria no tenía más remedio que tratar de pasar rápido por esa etapa de desarrollo capitalista. Ellos pensaban que era inevitable y que la única forma de alcanzar el comunismo era pasar por el desarrollo capitalista, por un capitalismo de Estado y tratar de hacer ese paso lo más corto y menos doloroso posible. Cuando la perspectiva revolucionaria que Marx había planteado era ponerle freno e interrumpirla de una buena vez y implantar el comunismo ya, digamos. Pensaba que eso era posible, si se mantenía y se le daba un buen uso a esta estructura social que era la comuna rural rusa. Plejánov y Lenin lo entendieron de una forma completamente distinta. Dijeron, no, el desarrollo capitalista es inevitable y lo necesitamos. Necesitamos que haya un superdesarrollo de la electrificación, de la industria, de la infraestructura de transporte, de la tecnología, porque solo ahí se va a poder implantar el comunismo. La concepción del comunismo que ellos tenían, como decía al principio, era una continuación de este desarrollo de las fuerzas productivas vistas como una fuerza ciega, inevitable, un destino histórico que estaba más allá de la voluntad y la conciencia de los seres humanos. Esta visión les hizo ver al campesinado ruso como una fuerza retrógrada. Lo que veían los campesinos rusos era aliados naturales de la oligarquía feudal. No reconocían un potencial revolucionario en los campesinos rusos. Y veían en general la actividad de las comunidades agrarias como una actividad retrógrada y como una fuerza social que, llegado el momento de la revolución, lo que tenía que hacer era ponerse bajo las órdenes y detrás del proletariado industrial. Esa es la visión que predominó en todo el marxismo y la socialdemocracia occidental durante todo el siglo XX y que sigue pensando hoy día, digamos, que la clase obrera industrial de las ciudades es la vanguardia revolucionaria, y eso también tiene algo que ver con lo que Marx planteaba en estas expresiones más políticas de su obra en 1840 y algo. Esta concepción de que como el socialismo y el comunismo son continuaciones de las lógicas capitalistas, por lo tanto, la industrialización y la urbanización son las bases necesarias e inevitables de cualquier desarrollo comunista futuro. Eso les hizo ver a las masas campesinas como esta fuerza retrógrada que, por un lado, eran una amenaza porque los veían como aliados naturales de la pequeña burguesía y como gente muy propensa a querer a toda costa mantener las relaciones de capitalistas, ¿cierto? Las categorías básicas del capitalismo. Y que en cambio en el proletariado industrial estaba la fuerza necesaria para instaurar el socialismo. Eso supone ahí en la socialdemocracia rusa, que ha sido llamada socialdemocracia radical, no por su contenido, sino por sus métodos. Si la socialdemocracia alemana confiaba en los métodos electorales y en un advenimiento pacífico del socialismo, en cambio los rusos decían, no, aquí estamos tan atrasados, en condiciones tan adversas, y quizás inconscientemente estaban pensando en su posición desventajosa en el mercado mundial, en la competencia mundial capitalista. En estas condiciones no podemos esperar a llegar al socialismo por elecciones ni generar un gran movimiento obrero organizado como el de Alemania, sino que tenemos que tomarnos el poder a través de un golpe de Estado. Entonces, esa ruptura radical con la teoría de la Gemeinwesen de Marx, con la teoría de la comunidad humana, explica la actitud que tuvieron los bolcheviques en general con todo el proceso revolucionario en Rusia y su disposición a forzar todos los desarrollos de la revolución en la dirección que ellos estaban concibiendo, digamos, en entender la vanguardia revolucionaria como una fuerza política arraigada exclusivamente en la clase obrera y en descartar de plano el ir generando un proceso donde la producción agraria y la producción industrial urbana establecieran una nueva relación, digamos, inédita. Para ellos era una fatalidad que la producción agrícola se pusiese al servicio del desarrollo industrial y urbano y eso implicaba una serie de decisiones políticas acerca del campesinado. Por lo mismo, cuando, por ejemplo, los campesinos ucranianos se levantan en 1918 contra los dictámenes del poder central, estatal, bolchevique, la respuesta represiva fue inmediata y sin ninguna vacilación, digamos. La misma actitud que habían tenido, que tuvieron más tarde en Kronstadt, no tuvieron ninguna dificultad en adoptar esa actitud de represión y de aplastamiento del movimiento campesino, porque estaban inmersos en esta matriz de pensamiento donde el campesinado no podía tener ningún papel más que seguir a la vanguardia del proletariado industrial. Bordiga explicaba esta... Llegado el momento de empezar a hacer un balance de la Revolución Rusa, Bordiga explicó que la actitud de la vanguardia bolchevique en Rusia fue la actitud de cualquier fuerza política que busca implantar un proteccionismo extremo de su propia economía nacional. Pues eso, digamos. Y también está muy en consonancia con lo que vemos después. El desarrollo de toda la izquierda marxista y del progresismo en los últimos 100 años ha sido una réplica de esa misma lógica, digamos, de entender que un movimiento hacia el socialismo, hacia el comunismo, tiene como principal tarea el proteger la economía nacional. Esa es una constante en todos los marxismos políticos del último siglo. Ya en 1919, no habían pasado ni dos años de la insurrección de octubre, Bordiga en un documento plantea que la Revolución Rusa está perdida, ¿no? Que es una causa irrecuperable. Ya en esa época lo tenía claro. Y aún así, en los años sucesivos, intentó dar explicaciones acerca de las posibilidades que el proletariado y el campesinado en Rusia tenía de desatar una tercera revolución. A Bordiga ese fue un concepto súper importante. Decía, hubo una primera revolución que fue la revolución con tareas democrático-burguesa de febrero del 17, una segunda revolución que fue una revolución proletaria pero con un contenido burgués en la insurrección de octubre del 17. Y él pensaba, luego del 19, cuando dice que ya es una oportunidad perdida, lo declara así, pero sigue analizando continuamente qué posibilidades existen en Rusia de la formación de una vanguardia obrera y campesina que eche a andar una tercera revolución, esta vez contra el poder soviético, contra el Estado soviético. La lucha que él dio no fue solo teórica, no fue solo de explicaciones, sino que Bordiga estaba implicado del todo, sí, completamente, en la formación de la Tercera Internacional desde 1919, y su participación en esa instancia, en el Partido Mundial Proletario Comunista de la época, apuntó siempre a tratar de potenciar las posibilidades de que Rusia fuese el escenario de una tercera revolución que le diera un impulso, un nuevo impulso a la revolución que venía cayéndose en todas partes, especialmente en Europa. Y la pelea política de una Tercera Internacional tuvo como uno de sus ejes la reivindicación de que el proceso revolucionario en Rusia tenía que ser comandado por la Internacional. Bordiga afirmaba que la Comintern, la Tercera Internacional, era el partido del proletariado mundial y que por tanto la revolución rusa, el Estado soviético tenía que someterse a los dictámenes de la Internacional. Y esa fue la pelea que dio en esos años en la Tercera Internacional y contra las políticas del Partido Comunista Soviético, ruso. Cuenta la historia que fue el último revolucionario de la Tercera Internacional que le dijo en su cara a Stalin que era un traidor, un tirano sepulturero de la revolución proletaria y que sobrevivió para contarlo, digamos, en 1926. Y en esa época también, en 1926, dio por perdida esa lucha. Se dio cuenta de que no había ninguna condición para que la Tercera Internacional pudiese hacerse cargo de dirigir el proceso en Rusia, y que era al revés, digamos. El Partido Comunista Ruso empezó a hacerse cargo de la Tercera Internacional y empezó a tirar las líneas y los dictámenes políticos para todos los partidos comunistas que se habían formado recién o se estaban formando en Europa y en América y en China. Luego de eso, Bordiga sigue intentando explicarse lo que ha pasado en Rusia, y el momento en que da por desahuciado por completo la Revolución Rusa es en 1945, después de que el Estado soviético se alía con las potencias occidentales para combatir el fascismo En ese momento Bordiga se da cuenta que ya definitivamente no hay ninguna posibilidad de que en Rusia pueda darse algún tipo de proceso revolucionario, comunista, proletario. La discusión que vino después sitúa a Bordiga en un campo de discusiones internacionales sobre el contenido de Rusia que lo sitúa como un teórico bien singular, porque en general las oposiciones anti-bolcheviques que se suscitaron en este periodo histórico trataron de explicarse de muchas maneras lo que había pasado en Rusia, y cuando trataban de dilucidar el contenido de la economía y la política de la sociedad rusa soviética, oscilaban entre distintas caracterizaciones y hablaban algunos de capitalismo de Estado, siguiendo al propio Lenin, que Lenin en 1920, al 22, había defendido el capitalismo de Estado como una formación inevitable y necesaria en Rusia, y él dijo claramente en algunas discusiones dentro del partido bolchevique, dijo, compañeros, acá no hay socialismo, esto es capitalismo de Estado, y ténganlo súper claro, y va a durar un buen rato, porque es la única manera de que podamos algún día llegar al socialismo. Entonces muchos antibolcheviques y disidentes comunistas, cuando se intentaron explicar el contenido de la revolución y del Estado soviético, se colgaron de esa afirmación de Lenin y siguieron explicando Rusia como un capitalismo de Estado en los años 40, en los años 50, por ejemplo, Socialismo Barbarie, que fue un grupo importante, uno de los primeros grupos que intentó hacer una caracterización de la Unión Soviética, la caracterizó en esos términos, como un capitalismo de Estado burocrático, ¿no? Y hubo otros grupos, estuvo el Fomento Obrero Revolucionario de Grandísimo Muniz, que estuvo en México, en España, y luego exiliado en México, también caracterizaron a la Unión Soviética como un capitalismo de Estado burocrático. Y y hubo muchas otras formaciones disidentes, ¿verdad?, que caracterizaron en esos términos, con algunos matices, pero distintos sectores trotskistas o de la izquierda comunista en distintos lugares del mundo caracterizaron a la Unión Soviética como un capitalismo de Estado burocrático, una clase burocrática, y Bordiga dio una explicación diferente y dijo, no, lo que hay en la Unión Soviética es capitalismo a secas, no es capitalismo de Estado. Dijo, en primer lugar, el Estado nunca se ha implicado directamente en ninguna actividad económica. Todos los estados nacionales modernos lo que han hecho es ejercer distintas medidas regulatorias de relaciones de explotación capitalista sin llegar a ser nunca el Estado propiamente capitalista, digamos. El Estado en ninguna parte ha actuado nunca como un capitalista, sino que lo que ha hecho es ordenar las piezas en el tablero para permitir que exista una extracción de valor, de plusvalor, de la actividad viviente. Cuando a Bordiga se le reprochó y se le dijo su explicación es insuficiente porque ¿cómo va a haber capitalismo en Rusia, en la Unión Soviética, si no hay una clase capitalista? Le dijo, ¿cómo que no hay una clase capitalista? Por supuesto que la hay. La clase capitalista en la Unión Soviética es la burguesía internacional. Porque a lo largo de un montón de años en que Bordiga estuvo estudiando la estructura económica de la Unión Soviética y la estructura social y tratando de entender cómo se da la explotación capitalista ahí, llegó a la conclusión de que lo que había en la Unión Soviética era una economía capitalista con una fuerte presencia de los capitales internacionales, y eso fue así, digamos, desde 1923. Todos los esfuerzos de los bolcheviques apuntaron a poder establecer relaciones comerciales y a garantizar inversiones extranjeras en Rusia para poder desarrollar la industria. Y eso fue lo que se consolidó en la Unión Soviética. Entonces Bordiga hizo hincapié en eso, digamos. Lo que hay en la Unión Soviética es una clase capitalista mundial que invierte, explota, y un entramado de burocracia, tecnocracia y de especialistas de diferente índole que garantizan en la Unión Soviética la continuidad de la explotación, que se siga extrayendo valor del trabajo vivo. Y él dijo que eso era una reconfiguración de la antigua oligarquía terrateniente y capitalista, digamos, y que estaba presente ahí. Y Bordiga, en respuesta a esos reproches, le decía, claro, lo que pasa es que desde la mentalidad democrática y burguesa no se entiende que el capitalismo es un proceso impersonal, es una abstracción de la actividad viviente, la transformación de actividad viva en valor abstracto y la autonomización de ese valor que llega a determinar todas las actividades sociales y todas las formas de socialización. Entonces, claro, desde la mentalidad burguesa y democrática y positivista, pareciera que eso solo puede ocurrir cuando hay una clase social identificable como grupos de individuos que se apropian del valor y lo invierten. Entonces Bordiga decía, no, el capitalismo como proceso abstracto, impersonal, de, como abstracción de la actividad humana viviente, puede prescindir de una clase capitalista. Puede simplemente hacer uso de funcionarios del capital, que pueden ser burócratas, tecnócratas, economistas, expertos en esto o lo otro, y el capital para seguirse reproduciendo y para seguir ampliando la producción de valor tautológica, autorreferente, puede apelar incluso a la autogestión, digamos. Da lo mismo cuáles sean las formas y cuáles sean los agentes que controlan el plusvalor y su reinversión y su apropiación privada, digamos. Bordiga explicaba que incluso puede no haber apropiación privada del plusvalor, privada en el sentido del capitalista individual, sino que el plusvalor puede ser apropiado por una capa de funcionarios que hacen uso de eso, de ese plusvalor, que controlan y regulan su reinversión simplemente para garantizar el poder social que consiguen en esa posición. Y con esa explicación, Bordiga quería sustentar su afirmación de que lo que había en la Unión Soviética era un capitalismo a secas y ninguna otra formación intermedia, ni una cosa muy novedosa. Entonces el énfasis que él ponía es que la Revolución Rusa y el destino de la Revolución Rusa había que entenderlo como una revolución más dentro del ciclo histórico de revoluciones que permitían la mundialización del capitalismo a lo largo de todo este periodo histórico, siglo XIX, siglo XX, y que no era necesario perderse en interrogantes y explicaciones muy complejas acerca del contenido específico de esa forma de capitalismo, que bastaba con entenderlo como un capitalismo seca y como la repetición en la mitad del planeta Tierra, es decir, en todo el hemisferio oriental, en Asia, del mismo proceso que había ocurrido en el hemisferio occidental en la década de 1830 al 50. Es decir, desde la Revolución Francesa de 1789 se abre un periodo histórico en que se consolidan las posiciones de la burguesía europea y que tiene su momento álgido entre 1830 y 1850, que es cuando se implanta definitivamente el modo de producción capitalista, se asienta políticamente, refuerza sus posiciones y empieza un proceso de expansión en Occidente. Eso ocurre a mediados de 1850 y Bordiga explica que ese mismo proceso de consolidación y expansión del capitalismo, de las relaciones sociales capitalistas, ocurre en Asia desde 1917 en adelante. Y que la Revolución Rusa es eso, es una réplica de las revoluciones burguesas europeas del 19, pero esta vez en Asia, y que es lo que garantiza y abre este periodo histórico de mundialización del capital globalmente. Lo voy a dejar hasta ahí por ahora. Yo creo que si abrimos un diálogo pueden ir surgiendo un montón de cosas que ahí quedaron en el tintero y que podemos seguir desarrollando entre todos. Una pregunta sobre esa base de Bordiga, ¿cuáles son las aportaciones de Camate? Lo que Camate hace es hacer énfasis, en realidad todo lo que puse ahora en la perspectiva está aquí. Lo que Camate hace es ordenar las diferentes, lo que Bordiga explicó, lo explicó en muchos documentos a lo largo desde 1919 hasta prácticamente 1970. Bordiga lo que hace es un recuento de esas explicaciones teóricas, quiero decir Camate, recopila todas estas explicaciones de Bordiga, las sitúa históricamente y ordena todas estas piezas para mostrar que el conflicto básico en cuanto a entender la Revolución Rusa se ordena en estos dos polos, digamos, la comprensión del comunismo como comunidad humana y del arco histórico que explicaba al principio y la concepción socialdemócrata, que es burguesa en el fondo del comunismo como un horizonte lejano que pasa necesariamente por el desarrollo de las fuerzas productivas. Camate lo que hace es esbozar esa explicación, digamos, que es la que ella trae. Y en toda la obra de Camate, así como en esta, el énfasis está puesto en actualizar el contenido del comunismo en los términos en que Marx lo había planteado, y que es la parte como invisible para el pensamiento socialdemócrata, que perdió por completo esa concepción del comunismo como comunidad humana y como y que en términos concretos en el proceso revolucionario en Rusia supone una posibilidad que se perdió, ¿no? que era la posibilidad de reintegrar la actividad de los campesinos con la actividad de los productores industriales urbanos, ¿no? Lo que Marx había previsto y lo esbozó en los borradores de la carta Vera Sassulich es que la comuna rural rusa podía convertirse en la base de edificación del comunismo en Rusia a condición de que integrara elementos técnicos que el capitalismo había producido en Europa. Y lo que Kamate hace acá es actualizar esa crítica y mostrar la posibilidad de que, o más que la posibilidad, que necesariamente la revolución comunista debe suponer esa imbricación mutua de esas dos esferas que el capitalismo separó desde el comienzo, digamos. El capitalismo surge y se desarrolla porque separa a los seres humanos de la tierra, porque crea una clase proletaria urbana e industrial separada de la tierra. Y eso lo dijo Bordiga cuando caracterizó el capitalismo como revolución agraria. Y eso es clave en toda la obra de Bordiga. Lo atraviesa. Todas las teorizaciones de Bordiga sobre el capitalismo y el comunismo están atravesadas por esa noción. El capitalismo es revolución agraria. En el momento en que se separa a los campesinos de la tierra y se arrastra una masa de gente a la ciudad y se la separa de la producción directa de la tierra, esa es la precondición para el capitalismo, ¿no? Sin eso no puede haber capitalismo. Y como el comunismo se concibe como el polo antagónico del capitalismo, como su negación, necesariamente el comunismo es la reintegración de los seres humanos a la producción de la tierra. Entonces la posibilidad abierta en Rusia, según lo había visto Marx, según lo vio Bordiga y que Kamate actualiza después, es que estaban dadas las condiciones para que la masa de campesinos y la masa de obreros urbanos industriales entraran en un proceso de implicación mutua que le habría dado un contenido real al comunismo, ¿no? Que podría haber sido. ¿Y qué es lo que Bordiga dijo? Bueno, esto es una oportunidad que ya se perdió en 1919, a pesar de que se tardó un poco más en desahuciar por completo la revolución, pero es la posibilidad que él había visto como desaprovechada, porque los bolcheviques ni siquiera la habían percibido. Y yo creo que esa es la importancia de Kamate, digamos, de los esfuerzos que él ha hecho de sintetizar distintas explicaciones acerca de la revolución rusa y una serie de otros temas, digamos. También está en un montón de documentos de Kamate esta noción del comunismo como abolición de las separaciones. Y una de esas, y una importante, es la separación campo-ciudad, actividad agrícola, actividad industrial. Por eso también mencioné a Kropotkin, porque siempre me resuena con esa reflexión que Kropotkin hace cuando prefigura y se imagina el contenido de una sociedad anarquista, comunista. Perdón, en cuanto a ese concepto, digamos, de que lo de la Unión Soviética sería un capitalismo a seca y un capitalismo de Estado, o sea que todo el esfuerzo de industrialización a partir de los años 20, o sea, la época de la preguerra, de la segunda preguerra, había sido producto de inversiones del capital internacional. Y la reconstrucción, digamos, posguerra, segunda posguerra, donde el nuevo Plan Marshall también sería un producto de lo mismo. En parte sí. El capital internacional tuvo una presencia siempre en la Unión Soviética, una presencia importante. Pero además, y eso no lo mencioné porque son muchas cosas y tampoco quiero extenderme tanto tiempo, pero otra cosa importante es que lo que ocurrió en Rusia desde 1917 en adelante fue un proceso de acumulación primitiva análogo al que había ocurrido en Europa a comienzos del siglo XIX, fines del XVIII. Es decir, hubo una industrialización acelerada, brutal, y una producción de una masa obrera proletaria que antes no existía, y eso siempre supone una acumulación de capital en grandes, una acumulación masiva de capital que permite procesos de reinversión y de crecimiento del sistema industrial. Y bueno, el imaginario soviético de exaltación de las fuerzas productivas y de su emergencia como potencia mundial, en realidad cuando fue el 17 ya lo era, hasta cierto punto era la cuarta potencia económica mundial según los índices económicos globales, pero todo ese imaginario de autoexaltación de la Unión Soviética como potencia económica mundial tiene que ver con eso, con un proceso, con una puesta en marcha de una acumulación primitiva que es puro trabajo vivo convertido en dinero, en capital, y que fue de la base que le permitió también al capital transnacional sentirse confiado para estar constantemente invirtiendo y entablando relaciones comerciales con la Unión Soviética. No hay que olvidarse que la Unión Soviética fue durante muchísimo tiempo el principal proveedor de granos de Estados Unidos, y no sé hasta qué punto de la potencia europea. por ahí una explicación interesante acerca de la Guerra Fría, que decía la Guerra Fría siempre fue un bluff, una operación propagandística, política, diplomática, que no tuvo ninguna base real de sustentación, porque la Unión Soviética y Estados Unidos, el bloque soviético y el occidental, dependían mutuamente y estaban integrados en un mercado mundial, que si una de las dos partes no hubiese tenido la participación que tuvo, no hubiese habido mercado mundial capitalista durante todo el siglo XX. Voy a hacer una pregunta. Dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que vos planteabas respecto al tema de si había conformado una clase social o no. Yo recuerdo que había un libro de Milovan Gilas de los años 50, digo que era más o menos, quizá anterior, que se llamaba La Nueva Clase. O sea, era una crítica desde la perspectiva marxista a lo que después Castoriadis llamó la tecnoburocracia. Sí. Y la otra cosa es una pregunta puntual. Vos decías que Gordi ya en el 26, ¿no? Se pelea de frente a Cali. Pero que ella diagnostica después de la alianza con los aliados que hace la Unión Soviética la imposibilidad prácticamente de una revolución rusa, por lo menos lleva adelante con estos sujetos, ¿no? Sí. ¿Entendí bien? Sí, sí. No digo, porque llama la atención si ya en el 26 él venía viendo esto, o sea, lo único que hizo fue reafirmarse. Sí. Y en realidad en el 26 y después de la Segunda Guerra Mundial reafirmó algo que ya había intuido en el 19, pero que al parecer no estaba del todo resuelto, ¿no? Parece que seguía habiendo la posibilidad de la emergencia de una fuerza revolucionaria, aunque yo creo que después del 26 ya lo estaba desahuciando, ¿no? Sobre todo porque no veía ninguna posibilidad de revolución en otras regiones, en Europa, por ejemplo, porque él se dio cuenta en los años 30 de que el antifascismo había barrido en Europa. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, el movimiento antifascista ya había neutralizado la potencialidad revolucionaria que podría haber tenido la clase obrera europea y en América también. Yo no entiendo muy bien cómo entender una revolución socialista, digamos, como negación del capitalismo y en base a eso también negación del desarrollo, de la exaltación de las fuerzas productivas, como decías vos, pensando, digamos, en el, por ejemplo, en la carta que escribe Marx diciendo que en Rusia se podía dar una revolución si se introducían elementos de tecnificación en el campesinado. Eso sería también desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Cómo pensar en esa tecnificación sin caer en esa contradicción, digamos? Sí, lo que pasa es en Marx hay un montón de pasajes que te arrojan al final una ambigüedad. Porque también en Marx hay un aspecto que es progresista y que está reimbuido con el pensamiento lineal, progresivo de la historia que es propio de la ilustración burguesa. Eso también está en Marx. Está en Marx como elementos disonantes dentro de un conjunto teórico que en general apunta en otra dirección. Y ese comentario de Marx acerca de la posible combinación de la estructura social de la comunidad rural rusa con elementos técnicos que podría haberle aportado una revolución proletaria europea, yo creo que tiene que ver con una concepción de Marx que apunta a lo cualitativo más que a lo cualitativo. En ninguna parte de la obra de Marx uno encuentra ningún indicio de que conciba el crecimiento de las fuerzas productivas en términos cuantitativos como lo hizo la socialdemocracia y el leninismo. Yo creo que él estaba pensando más bien en una combinatoria de elementos que el propio capitalismo había desarrollado y que permitían algo que era nuevo y que estaba fuera de la lógica de crecimiento cuantitativo abstracto, digamos. Y a mí me parece que eso es bastante claro porque toda la teorización de Marx de crítica del capitalismo, de la economía política y prefiguración del comunismo, la crítica es básicamente esta. El capitalismo es un sistema que toma la actividad viviente, humana, y la transforma en valores abstractos que se miden cuantitativamente. Desde el punto de vista capitalista, burgués, el crecimiento de las fuerzas productivas es crecimiento de las cantidades, de cantidades de todo. Cantidades de mercancías, cantidades de valor abstracto acumulable en forma de capital, cantidades de dinero, y cantidad también de personas, digamos. Porque para poder entrar en ese proceso de crecimiento ilimitado, cuantitativo, se necesita cada vez más gente, ¿no? Más gente que produzca, más gente que consuma y más ejército de reserva que permita tener un control político sobre la clase trabajadora. Claro. Y a mí me parece que cuando Marx hace estos comentarios hay que insertarlos en el contexto de toda su obra, insertarlos en el conjunto de su obra como para entender que yo, A mí me parece evidente que no se refiere a ese crecimiento cuantitativo, sino a una recombinación de elementos que están ahí presentes, porque el mismo desarrollo capitalista los ha creado y los pone ahí en posición del proletariado para que les dé un uso que, si es comunista, es una ruptura con la lógica capitalista de fondo, que es la acumulación de valor y la transformación de la actividad viviente en valor abstracto. Así prefiero leerlo yo. Porque tampoco uno no sabe qué intenciones tenía Marx cuando escribía eso, ni uno podría hacer un ejercicio hermenéutico ahí más complejo, que también es válido, pero yo no me he puesto a hacerlo. Sí, más allá de lo que decía lo que Marx haya querido expresar o no, la aplicación de ciertos elementos técnicos a la producción agrícola no supone que esté subordinada a la producción de valor y a las relaciones de trabajo asalariado y a las relaciones de producción capitalista. Simplemente tomar ciertos elementos técnicos no quiere decir que esa producción sea mercantil. O sea, uno puede tomar ciertos elementos técnicos y producir para la comunidad, para el beneficio de la comunidad, y no para producir ganancias y explotar a otras personas. Claro. Y eso sería esa diferencia entre cualidad y cantidad, que yo creo que muchos autores aparece como desarrollo de las fuerzas productivas, incluso cuando a veces se habla de que el comunismo primitivo surgió por sus propios límites en cuanto a esta cuestión del nomadismo y de que no había las capacidades productivas para vivir, o sea, como comunidad mundial, humana, digamos, o sea, en algunos pasajes que se refieren a ese tipo de cuestiones, que también son súper ambiguos, pero para mí la distinción está ahí, digamos, entre... Se me fue un poco... Entre cualidad y cantidad. Claro, o sea, que esos límites, o sea, no eran cuantitativos, sino cualitativos, que un desarrollo de la fuerza productiva para poder realmente vivir como comunidad humana se desarrolle cualitativamente otra forma de vida, otra forma de producción, y no simplemente cuantitativa, de producir más cantidad. Y por ahí incluso se me recuerda algún comentario más, y no me acuerdo dónde está, pero lo tengo presente, y hablaba que la principal fuerza productiva es el proletariado, la clase trabajadora, la clase de los productores. Es un tema que hay que indagar más y profundizar, yo no lo tengo tan claro ahora, pero me hace sentido de esa manera, digamos, que uno podría también entender cualitativamente el desarrollo de las fuerzas productivas como el desarrollo de la clase de los productores, digamos. Su desarrollo en todos los planos, en el plano material, de socialización, de espiritual, también podría pensarse de esa forma. Y esa precisión que hace sobre la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo también me devuelve a la pregunta, planteamiento que hiciste antes sobre el papel de Camate en esta historia, que además de hacer esta síntesis, ¿verdad?, de ordenar una serie de elementos de crítica, de balance histórico, es importante porque se inserta el trabajo teórico de Camate se inscribe dentro de una corriente que se fue configurando desde los últimos 40 y tantos años, y que parte precisamente de un balance crítico de este ciclo de revoluciones, en particular de la Revolución Rusa. Cuando en los años... Este texto es del año 72, pero es fruto de investigaciones y críticas que venían desarrollándose de antes. Jacques Camate fue militante del Partido Comunista Internacional junto con Amadeo Bordiga, y rompió con ese partido y se separó de esa organización en una época en que esa corriente, la que animaba a Amadeo Bordiga, estaba en un proceso de desmenuzamiento, en un montón de pequeños grupos y sectas. Y Camate, de toda esa diáspora que hubo de esa minoría comunista radical de la izquierda comunista italiana, fue el que hizo un trabajo de actualización teórica más sistemático y constante hasta el día de hoy. Digamos, la revista que él fundó en el año 66 o 68, Invariance, sigue publicándose hoy día, y esta reflexión, este balance crítico acerca de la Revolución Rusa y de todo ese ciclo de revoluciones fue un elemento central para la conformación de una corriente que arranca en esa época, a fines de los 60, comienzos de los 70, que con el tiempo se fue caracterizando a sí misma como corriente de teoría de la comunización, y que precisamente porque parte de esta reflexión crítica, de este balance histórico del ciclo de revoluciones del 17, del 20 y tanto, una de las principales conclusiones teóricas que sacan es que la concepción socialdemócrata de la revolución, del socialismo y del comunismo, que gravita en torno a la idea de una transición, de que el comunismo es un horizonte lejano que se va a alcanzar solo después de un largo periodo de transición en que se desarrollan las fuerzas productivas y se completa el capitalismo y luego se completa el socialismo y bla, bla. Entonces en los 60 se empieza a hacer este balance crítico y dicen, no, el comunismo, si lo entendemos como comunidad humana, si nos atenemos a la teorización de Marx sobre el contenido del comunismo como Gavin Wessel, como comunidad humana, como actualización en un nivel superior de el modo de socialización y de experiencia del comunismo primitivo, si nos atenemos a esa definición de comunismo, entonces la revolución proletaria solo puede ser comunista en la inmediatez. La revolución proletaria solo es revolución si es una revolución social, no política, no económica, una revolución social que implanta medidas comunistas en lo inmediato, al tiro ya, sin esperar un periodo de transición. Y eso, para terminar, eso es lo que se conoce al día de hoy como corriente de la comunización, ese es el planteamiento central. Y tiene un montón de derivaciones teóricas y discusiones de distintos temas, pero ese es el eje que es fruto de este balance crítico de la Revolución Rusa y otras experiencias de la época. Por esto que decís de Bordiga, de que pensaba que era una revolución proletaria, pero con contenido burgués, ¿cómo se podría pensar entonces, no sé si es en las tesis de Abril, pero este planteo de Lenin de ninguna confianza en el gobierno provisional y todo el poder a los soviets, el lugar de los soviets en esto, o sea, ellos no se quedaron en apoyar a Kerensky, sino que trataron de hacer una revolución, digo, por esto de que a mí también me interesa el carácter social de las revoluciones, no solo económico, pero que también te apoyas en lo existente de alguna manera, y tal vez lo existente en ese momento eran los soviets como la expresión más democrática de autoorganización, ¿no? Hubo un intento ahí también, no era una revolución netamente burguesa. Sí, esa explicación que da Bordiga de una revolución proletaria con contenido burgués se refiere a que la fuerza social determinante en el proceso revolucionario que permitió destruir una serie de estructuras de poder de la burguesía en Rusia, la fuerza social determinante fue proletaria. Fue el proletariado industrial y el campesinado. Burguesa, ¿por qué? Por sus objetivos y por el marco general el marco general en que se concebía el contenido y el sentido de esa revolución. No hay que verse que Lenin plantea todo el poder a los soviets cuando los soviets estaban bajo control del partido. Porque antes, la actitud que había tenido el partido bolchevique frente a los soviets era o asumen nuestro programa o se disuelven. Los disolvemos por la fuerza de las armas. No es una opción. No es que el partido bolchevique creó los soviets o se plegó a las demandas que los soviets estaban planteando desde la base de trabajadores asalariados y soldados y campesinos. No, la proclama leninista del poder de los soviets es una vez que los soviets ya estaban digitados por el partido. Perdón, en el caso de la tesis de Abril está mencionado acá, lo que hace es todo lo contrario, o sea, explota la consigna donde ya lo aniquiló, o bien, como decimos, lo sometió. Yo por lo menos tengo presente que la tesis de Abril son de Abril del 17. Claro. Y si pensamos, digamos, en Ucrania, como decía vos, en Rota, forma parte de la perversa maquinaria propagandística, ¿no? Sí, claro. Eso lo pasamos, me acuerdo con los compañeros, estamos en otro local, sobre Magno, realmente las cosas que aparecen ahí son importantes. Sí. Cualquiera que no conozca la historia verdadera, también de Bolín, piensa que Magno era una gente de la CIA, poco menos, sí. Aun cuando la CIA no estuviera creada. Todo es posible. En general pasa que los continuadores del marxismo-leninismo, en todas sus variantes, algunas más críticas, otras menos, cuando intentan comprender ese periodo, a mí me parece que se pierden un poco en la minucia y entran en la lógica de... adoptan el punto de vista de los leninistas de la época, digamos, que es un punto de vista politicista, y que reduce los problemas de la revolución a un asunto de maniobras tácticas y estratégicas, maniobras políticas frente a las distintas clases, y es un punto de vista político en el sentido de la política burguesa, de entender la esfera política como algo separado de la sociedad civil, ¿no es cierto? Y entonces los revolucionarios profesionales, la vanguardia bolchevique en este caso, se sitúa en una esfera omnisciente donde maniobra para poder situarse ventajosamente en esta configuración de relaciones de fuerza entre las distintas clases, y desde ahí toma decisiones respecto a los soviets, respecto a los consejos de campesinos, respecto a la política económica y un montón de otros aspectos, en función de consolidar el poder del propio partido. Entonces el hecho de que la Revolución Rusa haya devenido la dictadura del partido se explica en parte por eso, digamos, porque hay una lógica instalada ahí que es la lógica de la política entendida de un modo burgués, y que a diferencia de esas discusiones que se dan desde la misma lógica del marxismo-leninismo, que es la socialdemocracia radical, desde una perspectiva comunista, lo que ayuda a entender las distintas maniobras y políticas de Lenin y del partido bolchevique a lo largo de esos, desde 1905 en adelante hasta el 26, ponle, es entenderlo dentro de una globalidad, del conjunto de las concepciones que la socialdemocracia rusa tenía sobre el capitalismo, el socialismo y eso. Por eso hice hincapié en toda la exposición en esta concepción global que la socialdemocracia tuvo sobre lo que era el capitalismo y el comunismo. Porque eso es lo que permite entender las distintas maniobras y las acciones del partido bolchevique al interior del proceso revolucionario. Solo así se puede entender desde la totalidad y no desde el desmenuzamiento de cada una de sus maniobras tácticas. Ahora, una pregunta. Suponiendo que a Marx lo hubieran leído Lenin y los teóricos de ese momento, a Marx así como le leíste vos, digamos, ¿en qué lugar hubiera quedado el Estado? El Estado como organizador, digamos, a partir de una revolución que no tiene que ver con el capitalismo del Estado ni con la formación del Estado como monopolio del poder. Me imagino que si lo hubieran leído así se habrían planteado la destrucción del Estado inmediatamente, la destrucción de los órganos de poder del Estado, de su institucionalidad y su reemplazo inmediato por formas de poder proletario armado y nada, ahí también uno puede entrar en una discusión semántica que se da mucho y es bueno, una asociación de órganos de poder proletario. ¿Es un Estado? ¿Es un Estado proletario o no? Bueno, no sé, es una discusión que a mí me baja un poco. Yo creo que en los momentos insurreccionarios y de revoluciones se puede distinguir algunos momentos clave, decisivos, en que se confronta el poder ejercido directamente por los proletarios, se puede distinguir eso de el poder ejercido desde estructura heredada, continuada del Estado burgués, digamos, la disolución de las Fuerzas Armadas Estatales es un momento clave de eso, ¿no? Y ahí, claro, ahí aparece, por ejemplo, la concepción que tuvo Trotsky acerca de la formación del Ejército Rojo, cuando en un momento se podría haber planteado la disolución de la tropa del Ejército Regular en milicia, y que era una posibilidad que estuvo abierta muchas veces. Trotsky dijo no, porque eso va a ser un sacrificio de nuestra eficacia militar. Lo que necesitamos es poner a nuestro lado a la oficialidad, que era una oficialidad burguesa, zarista. Entonces Trotsky apuesta por ponerlo al servicio de la revolución y constituye el Ejército Rojo como un cuerpo militar regular, con una jerarquía, y él defiende recalcitrantemente la impronta jerárquica, y lo dice con esas palabras Trotsky: el Ejército Rojo tiene una impronta jerárquica que hay que mantener, porque solo así podemos garantizar la eficacia militar en la guerra civil. Ese es el momento para mí, en que en lugar de destruir el Estado, se decide continuar con el Estado contra el proletariado. Yo creo que si lo hubieran leído de la forma que leemos nosotros a Marx hoy día, habrían llegado a eso. El ejemplo de Chávez en Palmares. Un milico formado en América Latina, y un milico en definitiva, me lo digo, ¿verdad? Cuando estábamos poniendo la cara, algunos me dijeron que no había nacido en los años 80, pero estábamos poniendo la cabeza y la cara y todo lo demás, más de uno, algunos más, otros menos, ese tipo se daba formado como tanquista. Y el último discurso fue, terminó con la marcha de los tanquistas. Digo, nos vayas en eso, llegamos al siglo XXI, capacitada con Potkin, la rifa a los mejores. Patéticamente el Chávez citando con Potkin, no se puede creer. Al margen de eso, no era lo que sino que realmente, eso se lo explicó el propio Borón, que es marxista feminista, ¿no? Le decía, la burocracia que tenés es la misma burocracia que se formó Venezuela después de Bolívar, ¿no? Claro. Oh, mira, vamos a tomarlo en siglo XX. La reacción democrática y la de Copa, ¿no? Esas son las segundas y terceras líneas que ven en cada ministerio. Y otro porque viene a mi cabello, me parece, o Lula mismo. Es una famosa anécdota sobre Lula, no sé, la cuento muy breve. Todavía está Lula, su primer mandato, y mucha gente ilusionada con Lula. Ninguno de los que están presentes, seguro. Presidente de la Federación de Industria de São Paulo, que es emblemática, digamos, en la economía brasileña, iba Lula como presidente a visitar esta corporación patronal. Entonces, le hacemos una entrevista a esta televisión y le preguntan, ¿no? ¿Qué opina, ¿no? La visita histórica de un modelo marxista, que llegó el poder. Este tipo le dijo con total soltura que estaban pensando seriamente hacer una colecta entre los, una suscripción de los miembros de la Federación de San Pablo, hace un monumento a Lula en el hall de la Federación porque nunca había ganado tanto dinero como con Lula. Esto lo dijo el tipo este, o sea, lo dijo un burgués, no es que lo dijo un anarquista que lo quiere, un revolucionario. Y lo digo, a ver, no sé si no lo quieren ver, no lo pueden ver. Sí, ahora bien, hay una cuestión que emerge de este tipo de lecturas de Marx, que es que el Estado no se puede concebir como estructura aislada de las relaciones capitalistas, digamos. O sea, es el Estado del capital, digamos, y no es porque es una frase bonita, digamos, sino porque es el Estado del capital, digamos. O sea, expresiones como Estado socialista, digamos, solo tienen sentido si se piensa en un capital socializado, digamos, pero el Estado es el Estado del capital, digamos. Solo tiene sentido en tanto y en cuanto exista capital, y sobre todo en ese momento histórico en el cual había tantas corrientes que hablaban de capitalismo de Estado, en parte por una confusión y por una confusión sobre la lectura de Marx, haciendo eje en la crítica de la explotación y no la crítica de las contradicciones inmanentes del valor, digamos, no la crítica del valor en sí. Se leía, digamos, de que el Estado podía ser un ente neutral que utilizara la ley del valor y que redujera ciertos fenómenos, digamos, como la ganancia, que controlara de alguna manera y anulara la producción independiente de unidades aisladas, que eso fue lo que trajo tantos problemas a muchísima gente que pensó la cuestión de Rusia, digamos. O sea, ¿qué pasa con estas industrias? No tienen ganancia, las ganancias son números en planilla, digamos, no es una ganancia real que se acapara un individuo particular, digamos. O sea, hay toda una masa y hay una estructura de concentración de todos los intereses burgueses que es ese Estado, digamos, que a eso llegaron, además de Bolivia, me parece que llegaron otras corrientes, digamos, esa mujer, Raya Donayevskaya, en Estados Unidos, y de alguna manera, con cierta sensibilidad, me parece que también habían llegado la corriente de comunistas de izquierda en Alemania, sin una precisión en el aspecto de crítica de la economía, pero sí con una sensibilidad en el sentido de movimiento y de posiciones que nos hizo alejarse de la tercera internacional de manera mucho más temprana que el mismo Bórdica. Pero justamente no reconocer ese carácter del Estado como centralizador y como cara de alguna manera como verificación de la economía en sentido general, de una economía regionalizada, nacionalizada, ahí está uno de los problemas centrales, me parece, del asunto. Pensar que hay una fuerza externa a la sociedad, ajena a la sociedad, que se posa en otra dimensión, digamos, que está por encima de las relaciones materiales inmediatas, digamos, y que estaría ahí para ser utilizado en diferentes circunstancias, de acuerdo al sujeto social que se elija como centralizador de su propio programa en ese momento determinado. Y no, o sea, el Estado está ahí para desarrollar las relaciones sociales y capitalistas y para optimizarlas. Por eso en ese sentido también es hasta incorrecto hablar de estados, en tanto que verdaderas instituciones una aislada de la otra, de la misma manera que las relaciones capitalistas son mundiales y el capital mundial es el Estado mundial como expresión general de esas relaciones sociales capitalistas. Y en ese sentido el Estado soviético, justamente lo que vos mencionabas acerca de la Tercera Internacional, fue una gran discusión durante los primeros congresos, pero muy pronto quedó claro que la Tercera Internacional era una expresión del Estado soviético, Estado bolchevique, y no al revés, digamos. No había ninguna forma en la cual se sometiera esa organización en particular al cine, el programa proletario internacional. Sí, y eso también fue un factor bien decisivo en el posicionamiento de Bordiga en esa época, porque él planteaba que la defensa de cualquier interés de un Estado nacional es necesariamente burguesa. No puede haber una defensa proletaria de un Estado nacional, de ningún interés nacional. Un Estado, pero. Entonces él decía, no existen burguesías nacionales, no existe tal cosa como una burguesía nacional, existe una burguesía mundial, una clase capitalista mundial que posee diferentes estados, controla estados nacionales, y por lo tanto todo interés de un Estado nacional siempre va a ser un interés burgués, capitalista, y la disolución de esa perspectiva de destrucción del Estado, inseparable de la de una concepción politicista de la revolución, que es la predominante en el último siglo, digamos, de entender cualquier movimiento, cualquier esfuerzo que apunte al socialismo, al comunismo, como una cuestión esencialmente política, o una cuestión que se resume en la toma o no toma del poder, digamos. Por ahí Gilles Duvet, de la corriente de la Concepción, alguna vez dijo, usó la siguiente expresión, la obsesión de los leninistas con el poder. Me acuerdo que usaba en un artículo, usó esa expresión de una manera bien, bien singular, como refiriéndose a una cosa ya media psicopatológica, así como de reducir todo el problema de la revolución y del comunismo a una cuestión de quién tiene el poder y quién lo ejerce, cuando es solo un aspecto más, digamos, es un aspecto de todo un proceso re complejo que tiene un montón de dimensiones, pero que tiene que ver con ese momento en que se diluye la perspectiva de destruir el Estado y todo se reduce a una cuestión política, y que uno podría verlo actualmente, por ejemplo, en el problema de cuando se aborda el problema de los monocultivos, por ejemplo, y de la destrucción ambiental y social que generan los monocultivos. Básicamente hay dos maneras de verlo, digamos. O se emprende una política para desde el Estado revertir los efectos de esa estructura económica, o un movimiento social directamente se plantea impedir que siga reproduciéndose eso, ¿no? Y ahí aparece el problema de con qué medios, desde qué modos de actividad, digamos. Que no es una cuestión fundamentalmente política, no es primero que nada política. Tiene consecuencias políticas. Todo lo que se hace tiene una dimensión que es política, digamos. Pero el movimiento de rechazo y de oposición y de destrucción de las condiciones capitalistas, ese movimiento de comunización, no es primero que nada político. Es social. Y en tanto que es social y que apunta a la reconstitución de la comunidad humana a través de la lucha y de la reapropiación y de la reinvención de la vida de los individuos, de los grupos, que es antiestatal y supone la destrucción. ¿Cuál es la duda que me... O sea, la reflexión que me surge es la trascendencia de situar como la concadenación lógica del pensamiento o el desarrollo de Marx, como llegar a ese punto final, como que se vería reflejado en la carta, ver a Sujovic, siendo que en realidad lo más trascendental es la reflexión presente que podemos tener en tanto a la revolución o a la revolucionaria como freno del desarrollo capitalista, más allá de la definición que puede haber dado Marx en esa carta, que podría haber quedado como un documento oculto y que tal vez capaz nunca hubiese, se hubiese reforzado una reflexión que igual está presente en los últimos años, 40 años. Y lo pienso también, por ejemplo, en que, no sé, hasta donde sé, después esa correspondencia también la siguió Engels, pero desconozco desde qué lugar la siguió. Ay, me pillaste. Pero bueno, más allá de eso es porque, claro, o sea, en realidad lo que me hace es pensar eso como capaz ese documento podría quedar simplemente en el anecdotario. Y también como que uno podría decir, bueno, dentro de todo de Marx como persona, como militante, no le dio la importancia capaz que para hoy nos tiene, y está bien como para nuestra reflexión tenerla, pero bueno, tampoco como que más trascendental capaz que marcar eso, como que no, la reflexión ahí que viene del fondo es más trascendental todavía, que es como que tiene que ver con el punto de quiebre que... Sí, te capto para dónde va. Yo creo que la importancia de destacar esa correspondencia y esas reflexiones, que como decía antes, como que esas reflexiones últimas, al final de la vida de Marx, como que en el fondo yo creo que cierran, la obra de Marx no es completa, que fueron puros aperturas que no se siguieron desarrollando, los distintos manuscritos y textos que parecen completos, en realidad, bueno, lo único completo es el primer volumen del Capital, y creo que parte del segundo. O sea, pero en general la obra de Marx son puros apuntes y borradores y cosas que quedaron abiertas y nunca se completaron. Pero en un sentido sí hay una unidad coherente, y eso es último escrito, y en particular esto sobre Rusia, la correspondencia con Belasazuch, creo que es importante porque cierra, como que concluye una reflexión que tiene su lógica propia, ¿no? que tiene que ver con esta concepción del arco completo, el arco histórico completo que va desde el comunismo primitivo y pasando por toda la sociedad de clase al comunismo del futuro. Y la importancia de referirse a eso en relación con la Revolución Rusa, yo creo que es porque es una manera, nos ayuda a enfocar y entender la Revolución Rusa en negativo, a contracorriente de cómo se ha entendido en estos 100 años, ¿no? El pensamiento dominante de la ideología revolucionaria, marxista y socialdemócrata, ha insistido en conceptualizar y presentar la Revolución Rusa como un momento exitoso el ímpetu revolucionario proletario hacia el socialismo, hacia el comunismo. Entonces, tomar este aspecto central de la obra teórica de Marx y conectarlo con la Revolución Rusa, yo creo que nos ayuda a entender que la Revolución Rusa fue una contrarrevolución, en realidad. Fue una revolución capitalista. Fue parte de un ciclo de revoluciones capitalistas que eran necesarias para completar el desarrollo capitalista a nivel mundial. Y que también es lo que dice Bordiga, que lo mencioné por ahí, que la Revolución Rusa es muy importante, pero hay que entenderla como parte de un ciclo histórico donde está la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Americana, que fue antes, y el ciclo de revoluciones democrático-burguesas de 1840 ya. Como entenderla en ese marco. Solo situándola de esa forma es que podemos empezar como a entender, yo creo, el contenido del comunismo y de la revolución que queremos, digamos. Que es una ruptura con el pasado, que es una concepción diferente, que no tiene nada que ver con el contenido y la forma de las revoluciones burguesas. En el fondo también nos pone un poco en un terreno, como por decirlo así, de tabula rasa, digamos. Que parece que es necesario en nuestra época como volver a problematizar y a preguntarnos y a entender qué era en realidad el comunismo, qué es el capitalismo y cuáles son las formas y los contenidos de un movimiento social revolucionario que sea posible hoy día, cómo se va más allá del capitalismo. Y la corriente comunizadora ha sido como eso, ¿no? Ha sido como una búsqueda un montón de interrogantes acerca de cómo reanudar una perspectiva revolucionaria realmente comunista. No sé si con eso, si conecta tanto con lo que me está ahí planteando. No sé, sí, o sea, claro. O sea, porque también como que la corriente comunizadora genera su reflexión particular a partir del fracaso del movimiento del segundo asalto proletario. Sí. Y de cierta forma también recurre, como, bueno, hasta qué punto recurre a la carta como un antecedente súper importante para su reflexión tanto como romper en torno a la idea de forma, de formal, ¿cachai? De que sería lo central del movimiento revolucionario para superarlo y tener la perspectiva de las tareas prácticas. Sí. Recurre como un antecedente, pero bueno, me queda haciendo ruido que, bueno, sí, es un antecedente importante, pero claro, es como de cierta forma un antecedente interno, como bueno, el viejo también la vio en su momento, ¿no? Sí. Eso me refería al principio, que esa carta, porque digo que como que cierra todo un arco de reflexión teórica, porque se remite a fin de cuentas a los primeros escritos de Marx. Lo que dice en esa carta sobre Rusia, sobre la comuna rural rusa. Y en esa misma época los cuadernos etnológicos, que son un montón de apuntes que tomó de distintas fuentes y trató de completar y anotó unas huevas que son puro desorden, pero que igual se entiende algo ahí de la intención que había en esa reflexión, en esa investigación que hizo etnológica, todo eso remite a los primeros escritos de Marx, donde está tratando de definir la comunidad humana. ¿Qué es la comunidad humana antes de las separaciones políticas que impone la vida burguesa, el desarrollo del capitalismo, las sociedades de clase? Trata de entender la Gemeinwesen, lo que es lo que explicaba ayer, la vida social expresada a través de los individuos, la vida de los individuos expresando lo social, la ruptura de esa discontinuidad, la abolición de esa separación. Entonces yo creo que esas reflexiones etnológicas del final de la vida de Marx como que remiten a eso, a esa preocupación que estaba desde el principio, de entender cómo es la vida, cómo se despliega la vida humana cuando no está escindida en esferas separadas, cuando no está alienada de su propia actividad. Creo que lo que más estaba tratando de hacer era captar intuitivamente y teóricamente el contenido del comunismo. Cómo se vive, cómo se experimenta la vida cuando no estamos escindidos por distintas formas de explotación, de opresión, de enajenación de nuestra propia actividad. Entonces hay un momento ahí que es súper intuitivo, yo creo, y que es una búsqueda que, como dice Francis Wynne, un biógrafo de Marx, que es re interesante, es bien periodístico, pero igual es interesante porque debe ver un montón de cosas. Y él muestra cómo en el Capital y en diferentes trabajos de Marx, está constantemente la presencia de una sensibilidad que es literaria y que es romántica y que está ligada con un movimiento cultural del siglo XIX que era anticapitalista desde una sensibilidad poética y mística, y todo eso está presente en la obra de Marx. El hecho de que Marx caracterice en El Capital, en esa obra que es tan teórica y esquemática y todo, pero que caracterice una y otra vez El Capital como un vampiro, no es casual. Esa figura literaria y su referencia a Shakespeare y un montón de cosas no son simples elementos decorativos en la crítica de la economía política. Hablan de una sensibilidad en búsqueda de un de algo que se intuye, que estuvo, que se perdió y que está ahí que está potencialmente realizable en el comunismo ahora ya, con nuevos medios, con lo que ha creado la civilización capitalista. Pero eso también como que llevaría una reflexión de cierta forma, que sería una crítica a Marx, pero que no tiene sentido, en el sentido de que... Pero como el militante Marx, como no haber sido claro en algunos aspectos que tal vez tan importante, que es un material secundario, que es una carta que en realidad se redescubre, pero que nos sirva a nosotros como reflexión al momento de ser claro en cuanto nos planteamos nuestras posiciones, en el sentido como, no en el sentido de que nuestras reflexiones, los materiales que hacemos en 50 años vayan a ser trascender para la revolución, sino como en el intercambio de ideas. ¿Cómo podría ser de este reproche más? O sea, que no tiene sentido hacérselo a él, sino que si no lo asumimos como a nosotros. Hay una cuestión también, que es que la sazón y después que viene San Carlos y demás, está en el momento que esa generación de los comunistas cae derrotada, digamos, su proyecto vanguardista de ir al campo, digamos, y provocar levantamientos, digamos, en el campo. O sea, la veía luego de la liberación de los vasallos en 1860 y pico. Fracasan en eso. También como en ese sentido es interesante como Kropotkin y toda una otra generación de etnólogos, digamos, hablan de la realmente buena vida que se vivía en las comunas rusas y ucranianas, digamos. Y no es menor, digamos, como que era gente que, más allá de la crítica que se le hacía, digamos, por el pensamiento tan profundamente religioso, casi animista, digamos, que se tenía en algunas regiones, vivían una vida bastante, bastante buena, digamos, y bastante alejada de las relaciones capitalistas de producción, pagaban impuestos, digamos, al zar y a los señores así regionales, y ese proceso fracasó y luego el Azul se integra, y la continuidad de la conversación con Engels es ya integrando el grupo de la emancipación del trabajo con Plejanov, digamos. O sea, ya cuando hay una corriente que se plantea ir a las ciudades, digamos, y tener otro tipo de enfoque militante, digamos, como el desarrollo de la inteligencia, hasta ese momento, digamos, hay un enfoque como más vanguardista de que ciertos cuadros, digamos, médicos, ingenieros, agrónomos, biólogos, fueran al campo, digamos, y colaboraran desde ahí y trataran de tejer así como redes locales y cierto, digamos, intercambio de experiencias. Y nada, también bastante influenciado por el movimiento cooperativista, parece, en cierto sentido. Hay algún registro de eso. Pero nada, ese proyecto fracasa, digamos. O sea, se esperaba mucho más de los campesinos, digamos, por esas formas, digamos. Esperaba de alguna manera que tuviera una sensibilidad general y universal, digamos, y que trataran de alguna manera, no sé, de imponer esa condición a todo el mundo, digamos. Cuando en el mismo momento en Rusia se estaba viendo un proceso de industrialización que era militar, básicamente, porque la gran cantidad de guita que se recibía de todo el mundo se ponía en armas, digamos, que se ponía en desarrollo militar, digamos. Los talleres nacionales que se estaban fundando en ese momento eran estrictamente militares. Como me parece que esa carta también tiene un valor añadido en ese sentido, digamos, que el último momento de toda una generación. Que para mí tenía un enfoque vanguardista completamente errado respecto de la cuestión campesina en Rusia, digamos, y no podían reconocer más allá de esa estructura que caían, digamos, de alguna manera como pieza de la cuestión de la práctica teoría, forma de contenido, ese tipo de visiones y demás. Pero había un elemento que era bastante interesante, en el cual todavía no estaba de alguna manera buscando una conformación partidista de la ciudad, digamos, y juntarse entre cuadro y desarrollar partido, digamos. Me parece que en ese sentido es bastante interesante porque la comentamos. Pero tampoco es el único, digamos, en ese momento, así, a nivel de la exaltación de la vida comunal y demás. Bueno, justo hace poco se dio cuenta de que apoyo mucho a Buenos Aires, que es un documento bastante interesante, no solo sobre la comuna campesina rusa, sino sobre la ciudad medieval en Europa y sobre, bueno, otras muchísimas formas de existencia comunitaria. No, yo lo único que quería aportar antes, que un poco se pasó, era la forma de analizar un fenómeno, digamos, que como siempre hablamos de ser materialista y una serie de cosas que a veces me parece muy importante ponerla efectivamente en práctica. Como me parece que estamos en una época donde el postmodernismo realmente es como un método dominante y como nos basamos un montón en los discursos y no en lo material, en las relaciones materiales. Como nos seguimos sorprendiendo que con esto de Lula o con hacer más capitalista un país llamándole socialismo o un discurso anti-Estados Unidos mientras se le vende petróleo o Estados Unidos anti-Estado Islámico mientras le compra petróleo, digamos. En el fondo nos perdemos en discusiones de discurso cuando en el fondo no es lo importante, digamos, como es la frase de Marx vieja de que no se puede analizar un fenómeno por lo que un fenómeno dice de sí mismo, digamos. Y en ese sentido me parece que tenemos que una manera de abordar un tema es el discurso, es hacerlo a un lado y ir a lo material, digamos. Si podemos decir que en Rusia hay hubo capitalismo y que lo que se le llamó comunismo fue un desarrollo del capital, que incluso está en la NEP, en la nueva economía política de Lenin, está planteado de esa forma, como una acumulación primaria del comunismo y toda una serie de cosas, digamos, si nosotros definimos capitalismo como una acumulación con la lógica de la ganancia, el trabajo asalariado, digamos, lo que digan los patrones de eso es indistinto, digamos. Me parece una buena manera de abordar un tema es no perderse justamente en el discurso y en la demagogia, e ir al hecho concreto. Me parece que si Bordiga, dentro de su error o no, tiene algo, cuando dice capitalismo a seca, me parece que apela un poco a eso. Si, para mí hay un error en estar perdiéndose sobre si la Unión Soviética era burocrática, no era burocrática. Me parece que un trauma un poco de los trotskistas ese de la burocracia. Que el anarquismo también lo retomo bastante, porque a veces al no tener una producción teórica se termina agarrando de otras que son bastante chotas. Pero si uno entiende la sociedad capitalista de una manera, digamos, el nombre que tenga o no, es indistinto. De ahí se le puede llamar capitalismo a seca, me parece que no. Y me parece que sí hay una clase que se apropia siempre. Es imposible que no la haya. No sé si entendí bien esa parte. Que puede, que puede no haber una clase que se apropie del plusvalor. Me parece que indefectiblemente hay. Sí, desde esas categorías que están presentes en Bordiga y en Camate, se puede pensar en un capitalismo autogestionado. Se ha planteado eso como posibilidad. Momentos en que la propia clase trabajadora autogestione su propia explotación, donde hay una forma de la actividad humana adopta la forma de trabajo asalariado, donde el plusvalor, por ejemplo, puede ser gestionado por los mismos trabajadores como plusvalor, como un valor abstracto producido a partir de su propia actividad o al intercambio, ¿no? Lo que hace la diferencia es el intercambio. En el comunismo no hay intercambio. Sí, uno puede pensar en formas de producción capitalista, producción de valor para el intercambio a través del valor de cambio sin que haya una clase capitalista, un conjunto de capitalistas individuales que se apropien de ese valor y compiten para necesitar su ganancia. Estamos igual en un terreno más especulativo, pero es en el fondo proyectar una posibilidad a partir de lo que el capitalismo, de lo que sabemos que el capitalismo es en esencia. Lo que sabemos del capitalismo es que en esencia es la transformación de actividad viviente en valor abstracto y acumulación de valor abstracto para el intercambio. Y para la producción aislada. Claro, y separación de la producción en unidades llamadas empresas. ¿Por qué no podemos pensar en un capitalismo autogestionado? Con unidades de producción llamadas empresas, donde los propios trabajadores producen a partir de su propia explotación una masa de valor abstracto en forma de capital que les permita acrecentar esa producción y competir con otras unidades de empresas autogestionadas. En teoría es posible. Y en esa teoría no hay una clase de capitalistas privados apropiándose del plusvalor. No, incluso Marx insiste, digamos, cuando él explica lo que es la reproducción simple y luego ampliada del capital, de que hay una parte del plusvalor que va a la apropiación del capitalista en tanto bienes materiales para su vida, de lujo, en muchos casos, pero él separa lo que es esa reproducción de la vida burguesa y lo que es la reproducción de su capital, que es lo que al capital le interesa. Como que incluso puede prescindir de esa parte, lo que el capital le interesa es que ese burgués, en tanto funcionario del capital, le invierta el valor en el mismo capital que él posee. Y la, porque muchas veces se lee eso, se lee como apropiación del plusvalor por parte de un burgués individual, como que él acrecienta su capital y su lujo, y su, o sea, pero lo que realmente al capital le interesa es que acreciente su capital productivo, por así decirlo, el que va destinado, o sea, que haga más grande su fábrica, no su casa, su yate, su. Y si él pudiera, si el capital pudiera prescindir de esos lujos burgueses, sí, y toda, sí, sí, la, y que en Rusia, o sea, lo esencial es eso, más allá de quienes sean los que se apropien de una parte del plusvalor para su lujo individual y su vida individual, lo importante era que se desarrollara el monstruo capitalista en esa región. O sea, en ese sentido puede no haber apropiación individual de plusvalor, sino funcionarios que se queden con una parte y la vayan reinvirtiendo y se encarguen de que ese capital crezca. Y más cuando explica lo que es la explotación capitalista y la reproducción del capital, separa como la parte que va a la vida del burgués y la parte que va a ampliar el capital. Y dice que lo importante es esa. Que de todas formas, todo el capitalista también la termina concibiendo así porque sabe que si no la reinvierte en un momento se termina su papel de capitalista. O sea, si no sigue promoviendo esa ampliación del valor, su papel de capitalista también muere pronto. No puede apropiarse de todo. Un ciclo sin, sí, como un boxeador, aumentar el valor. Claro, como que en un punto también la clase capitalista se mantiene a partir también de la reproducción del valor, ¿no? Son algo parte. Uno puede ver en realidad que las distintas producciones teóricas de Bordiga y después de Camat y de esa corriente son una continuidad de la crítica de la economía política de Marx del 19 y una profundización. Y una de las cosas que se comprende ahí es justamente lo que dice Renzo, lo que dices tú, que hay un momento en que el hecho de la apropiación privada del plusvalor por parte del capitalista se vuelve secundario. Sigue existiendo hoy día, y cualquier sociedad capitalista parece que va a estar ahí. Pero uno podría extrapolar, como decía recién, y podría que no esté la figura del capitalista individual como propietario, porque la relación de apropiación del plusvalor es una relación jurídica. El ser propietario de una masa de capital para reinvertirla es una categoría jurídica que está garantizada por ley, digamos, que las leyes de cualquier Estado donde funciona el capitalismo garantizan que una persona se puede apropiar del plusvalor generado por el trabajo de otro. Ya. Pero en ese movimiento de crítica de economía política que se actualiza en el siglo XX con Bordiga, con Camate y otros, a lo que arriban ellos es la comprensión de que esa figura es secundaria y que se puede hablar de una clase capitalista que en realidad son funcionarios del capital. Por lo que dices tú, cuando la apropiación privada para fines privados se vuelve secundaria y lo que importa más es que es el acrecentamiento de la masa de valor en forma de capital, lo que estamos hablando es ese proceso automático, ¿no? Donde el valor se autonomiza, es la consecuencia última de la autonomización del valor, que busca acrecentarse a sí mismo como una fuerza abstracta, inhumana, impersonal, y en ese proceso incluso el capitalista individual, propietario, se vuelve un mero instrumento para la reproducción automática del valor. Y siguiendo esa lógica, que uno podría pensar que el capitalista individual propietario podría llegar a desaparecer. Y podrían quedar simplemente los agentes de reproducción del capital, que son los mismos trabajadores, produciendo plusvalor. Sí. Nosotros hemos discutido mucho en relación a Argentina, de que justamente en los periodos de crisis, cuando la tasa de ganancia, la tasa de explotación es muy baja y no hay tanto plusvalor para apropiarse, el capitalista incluso puede, o sea, tiene una tasa de ganancia muy inferior a la en otros periodos. De la mayor tasa de ganancia, o sea, es donde se borra del mapa y deja la empresa para que los propios trabajadores, cuando dicen estamos apropiando del plusvalor, en realidad no se están apropiando de nada, digamos, porque incluso están percibiendo salarios menores a lo que percibían antes cuando había explotación directa por parte de un burgués, y mantienen la fábrica funcionando y reinvierten el poco capital que pueden producir en la misma fábrica. Y ahí hay ausencia, digamos, del burgués como... No, yo entiendo eso a nivel micro, digamos, pero obviamente no me parece imposible dimensionar un capitalismo sin clase. Sí. Entiendo que el capital subsume diferentes formas, digamos, que algunas pueden ser sin patrones, digamos, no me imagino una extensión como Rusia sin clase. Solamente a eso. Por ejemplo, vos no hablás de la clase burocrática, entonces la clase que decide quién genera el valor. En fondo, digamos, claro. Ahí, de lo que en realidad me parece que estaba hablando. Sí, vos. Sí, sí. Y después lo mejor. Allá de que no se lleven No sé si yo quería, también me parece que a lo mejor estaba faltando un poco, porque cuando se habla de revolución social, a veces parecería como que un poco de la suma de la política y la económica y nada más. Y bueno, para mí una superación de ambas e incluye otras dimensiones. Me parece que uno de los caracteres más reaccionarios de Lenin, Stalin y todo lo que siguió siempre es las políticas que se le puso al proletariado sobre sexualidad, sobre familia y el rol de la mujer, por ejemplo, en las comunidades. Que no tengo demasiada información, no sé si a lo mejor tenías algo. Pero me parece que es un tema que ahí muestra, digamos, el socialismo entendido como, o sea, que es mantener, no, ni siquiera la liberalización sexual del capitalismo, sino mantener formas morales previas, feudales o de modos anteriores, cuando incluso, bueno, siempre se sabe que Stalin se apropiaba un poco de la figura de gran padre que había en un montón de comunidades un poco más jerárquicas y patriarcales. Stalin se aprovechaba bastante y le llamaban el padre, hasta hoy por hoy se usa como en los stalinistas como un chiste, pero es algo que siempre existió. Y el carácter reaccionario para mí en ese tema de la antisexualidad que tenía el régimen es fundamental, digamos, para entender lo antisocial de la contrarrevolución rusa. Yo no he indagado mucho específicamente en ese tema, pero sí, ponte que en los primeros 20 años del siglo XX, por lo menos en Europa, sí hubo movimientos bien generalizados entre la juventud proletaria, de hartazgo tío y de rechazo de la moral burguesa, y hubo movimientos contraculturales en la época, de gente que trataba de tener relaciones sociales a contrapelo de la moral burguesa y del matrimonio. Tuvo distintas expresiones eso en Europa. Yo creo que en Rusia también debe haber habido eso, porque en los primeros años de la revolución, y acá, como te digo, no he investigado tanto el tema en detalle, pero sí me estoy acordando del testimonio de Wilhelm Reich en la revolución sexual, de los jóvenes, que cuenta la lucha sexual de los jóvenes. Sí, pero eso parece que es uno de los capítulos o un artículo que sale dentro de ese, el libro es como compilado. Sí, en ese capítulo se refiere a su viaje a Rusia. Él después luego de un periodo de haber estado intentando impulsar un movimiento de liberación sexual de los jóvenes al interior del Partido Comunista Alemán, viaja a la Unión Soviética, no sé si fue como en el 20, por ahí, y se encontró allá con un primer ímpetu dentro del proceso revolucionario de la abolición de la moral burguesa a través de legislaciones acerca de la crianza de los niños, del matrimonio, de la homosexualidad y un montón de cosas más. Y a mí me da la impresión de que ese fue un movimiento que corrió paralelo con la explosión de la creatividad en círculos literarios, arquitectónicos, distintas expresiones, que tuvo un primer momento de auge y parece que por ahí por 1926 empieza esta reversión reaccionaria y esta restauración en distintos planos. Entonces después Reich volvió a ir a la Unión Soviética, creo que en el 28, y se encontró con que todo lo que él había visto de progresivo en la abolición de esta costumbre burguesa en Rusia había dado un paso atrás y se estaba restaurando el matrimonio civil burgués y la prohibición de la homosexualidad, formas de crianza también súper conservadoras. Y pasó lo mismo que, nada, es la misma época en que se suicidó Mayakovsky, y un montón de gente que estaba en una expresión humana desatada, empezaron a emigrar o a matarse o a ser perseguidos, se dio junto. O sea, Einstein, por ejemplo, el director, que claro, que fue utilizado como propagandista y nada, también le hicieron hacer arrepentirse de su homosexualidad o así de... Sí, esa impresión me queda, que cuando hay estos momentos de ruptura y subversional revolucionaria, como que eso está ahí, esa expresión de una humanidad espontánea y libre en el sentido de buscar a partir de las propias condiciones los modos de relación enriquecedores y saludables. Yo creo incluso que no puede producirse realmente una ruptura insurreccional revolucionaria si no existe eso. Si no hay esa base psicosomática, que es un término que usaste ayer, si no hay esa base experiencial, vivencial, de relación del cuerpo y la mente y todo, dudo que haya la energía suficiente para desatar procesos de ruptura contra las fuerzas represivas del Estado y contra la reproducción del valor y todo eso. En Rusia parece que no duró mucho. Sí, como que la restauración fue rápida. Y no sé, supongo que esa limitación estaba presente desde el comienzo también en el mismo movimiento social. Me acuerdo de un amigo que compartió hace poco un testimonio, no, conté el año 19. En el año 19, un memorándum de alguien que no me acuerdo exactamente de dónde venía la cita, pero había una foto y un memorándum al interior del partido que denunciaba que en ciertas ciudades, no sé cuáles, se estaban imprimiendo unas chapitas así que eran réplicas de los santitos, de la iconografía religiosa ortodoxa, pero con la figura de Lenin y Trotsky y otros dirigentes del partido. Y que eso se estaba fabricando y vendiendo en masa, y que andaba toda la gente con la chapita, y que era un culto a la personalidad, una hueá religiosa, y que denunciaba y decía, esto bueno, puede ser. El 19. Por ahí, el 19 del 20. Y que la respuesta, y era como un artículo que trataba esto, y que la respuesta era que, no, déjalo, déjalo hacer porque necesitamos esta adhesión en masa. Entonces, nada, esa pulsión también religiosa y de adoración a los ídolos, me imagino que también tuvo un papel que a la burocracia, al Estado, no le costara mucho luego revertir estas medidas y volver a restaurar el orden burgués, en la moral, en las costumbres. Yo como lo que vamos a ver ahora con la Che Guevara. Yo lo que pensaba, un poco más allá, o sea, tratando de tener una visión más general del caso de Rusia, recién estábamos hablando, y bueno, casi todo lo que haya habido de la origen del capitalismo, saben, como de la resistencia al despojo, digamos, de la persona, de la producción de la tierra, digamos. Recién hablamos cómo ese antagonismo, digamos, se desarrolla todo el principio de 1900 y cómo también tiene un momento de auge la ola revolucionaria entre el 17 y el 23, digamos, muy importante. Pero también pensaba, como más allá del caso ruso, qué importancia tiene la historia dentro de la lucha proletaria, digamos. No la historia vista como una ciencia burguesa, digamos, de contemplación de la dinámica de mierda de la economía, digamos, sino la historia como una práctica, digamos, dentro de las necesidades revolucionarias de la clase, digamos, y que tienen que ser necesariamente totales, digamos. Como me parece que un punto que estaría bueno, digamos, trabajarlo un poco más, pensando que por ahí, nada, como de este espacio, si se trabaja la historia, siempre es, digamos, en el sentido de establecer una memoria colectiva en función de la lucha revolucionaria y de la destrucción del orden social presente también, digamos, no solo de ciertas configuraciones económicas, sociales particulares. Sí, de todas maneras. Sí. Es lo mismo que yo no sé, eso que tú decías adelante a mí siempre me deja como un poco tratando de resolverlo, porque yo no sé si podemos acceder a los hechos pasados, la revolución rusa o cualquier otro, si no es a través de un discurso de alguien que lo vio de una determinada manera, desde un ángulo, y lo explicó, lo describió. No sé si hay alguna otra forma. Lo que pasa es que hay muchos registros distintos. Y anoche mencioné por ahí a Morris Berman, que lo encuentro muy interesante, que como que aplica harto al tipo de comprensión que al menos trato de tener de las revoluciones pasadas, y de las críticas del capitalismo, de la concepción del comunismo. Y él dice, bueno, la historia entendida como ciencia objetiva es una estupidez. Que no hay tal cosa como una objetividad al momento de crear la historia. Entonces lo que el Berman defiende es una comprensión de la historia que incluya, por ejemplo, estudios estadísticos, archivística y todo lo que los historiadores hacen convencionalmente. Entonces dice, en la comprensión de un hecho histórico, por ejemplo la Revolución Rusa, y esto lo pongo yo, claro, los hechos duros que uno puede recoger como historiador, digamos, el trabajo del historiador así riguroso y todo, vale, es necesario y se hace eso, es lo que normalmente hacen los historiadores, pero en esa reconstrucción del pasado el historiador está obligado a, por ejemplo, a omitir el Doctor Zhivago de Boris Pasternak o las canciones populares que se cantaban en 1920 en Ucrania o en Moscú o en Kronstadt, qué sé, la poesía de la época o una representación teatral, lo que sea. Entonces lo que decís tú a mí hace un montón de sentido conectándolo con eso, porque cuando nos aproximamos a un hecho del pasado que es significativo para nosotros, yo creo que mientras más registros incorporemos en esa comprensión, sin preocuparnos mucho de qué tan objetivo sea, estamos haciendo lo que recomendaba Benjamin, la historia la construimos, porque nos hace un sentido. Si no nos hace sentido, si no nos ayuda a construir un sentido de nuestra propia existencia y de nuestras posibilidades ahora, no sé si valdría la pena ocuparse de algún hecho del pasado. Para el viejo este Benjamin, la revolución comunista era eso, era como apropiarnos de nuestra historia, haciéndola presente como venganza y como actualización de todos los deseos rotos y aplastados de los revolucionarios de otra época. En ese espíritu yo creo que sí, igual lo estamos haciendo, como la intención es esa, yo creo. Apropiarnos de la historia, apropiarnos de la revolución rusa para nuestros propios fines. O sea, si alguien quiere hacer una historia objetiva de la revolución rusa, me parece bien. Así que para mí es como que, nada, a mí me serviría de mucho por lo menos una historia objetiva de la revolución. Creo que en relación a Marx, arrancaste la charla como este tipo de adquisición acerca de la revolución rusa y el carácter de que fue la Unión Soviética en un sentido económico, en una configuración económica, llevaron un montón de callejones sin salida, un montón de pensadores y un montón de corrientes, pero creo que revitalizó muchísimo la obra de Marx y permitió, en base a esa curiosidad y a ese esfuerzo teórico de muchas minorías en muchas regiones, permitió la recuperación de toda una serie de materiales y la clarificación muy grande sobre toda una serie de cosas. O sea, de una generación que leía a Marx como crítico del capitalismo industrial y como esbozador en cierto sentido de la configuración del capitalismo industrial y el capitalismo financiero, que luego es, o sea, la gran obra del marxismo en ese sentido, es continuar en ese sentido teleológico la obra de Marx y plantear que Marx, con la tendencia creciente de la tasa de ganancia, con la descentralización y concentración de capital, está hablando de que hay una linealidad capitalista, que el capital crece en cierto sentido y que se puede esbozar su desarrollo, plantear de alguna manera esa teoría en la cual esa acumulación de fuerzas productivas, sea cual sea su contenido, digamos, sin distinguir calidad de cantidad, fuerzas productivas por fuerzas productivas, no importa si son armas en pos de la expansión imperialista de estados que habían concentrado el poder estatal, el poder financiero y el poder industrial. Y toda una nueva corriente que, o sea, con Lenin, con Simón Bolívar, con la corriente italiana, con gente de Francia, con la corriente alemana, empieza a romper también con esa idea determinista y teleológica de la evolución del sistema capitalista y empieza a plantear que el antagonismo contra el capital tiene que venir por otro lado, digamos. Y que, en un sentido paradójico, si se dice que la revolución rusa, si Bolívar dice que la revolución rusa es una revolución de contenido burgués hecha por propietarios, la revolución proletaria no la va a hacer la burguesía, no la va a hacer el capital automáticamente. El mismo desarrollo capitalista, y en ese sentido todas esas corrientes durante el siglo XX terminaron teniendo, las que fracasaron en el análisis de la Unión Soviética, tuvieron un montón de posiciones incorrectas, centradas en los sujetos sociales, centradas en la cuestión de la clase, en todo ese tipo de desarrollo, cayeron en el decadentismo, cayeron en pensar que el capital solo iba a resolver toda esa serie de contradicciones y que el mismo desarrollo capitalista y la concentración del capital iba a superar esa fase del capitalismo de Estado, que para todos los teóricos de la Segunda Internacional era el grado supremo del desarrollo capitalista, luego de eso solo podía venir el siguiente paso de socialización. Y en ese sentido ha iluminado bastante la Revolución Rusa, a un costo humano tremendo y a un costo ideológico y discursivo que hasta el día de hoy nos cuesta muchísimo sacarnos de encima, al momento de plantear términos como comunismo, como organización, en un momento de reconocer en el soviet el germen de la negatividad de la lucha proletaria, cuando en realidad el soviet en todo caso expresaba en ese momento ese tipo de expresiones como las que se mencionaba, sobre la posición obrera y los desarrollos contra la familia burguesa, ciertas cuestiones eran patentes, digamos, en ciertas minorías anarquistas, en ciertas minorías de la posición obrera y en el mismo soviet. Pero creo que en ese sentido ha sido un tema central por la centralidad que tuvo la Revolución Rusa y justamente por lo que mencionabas vos, por cómo se adaptó luego como mecanismo de desarrollo desigual para naciones emergentes, digamos, que veían en la Revolución Rusa un paradigma de desarrollo económico. Pero a contracorriente de todo eso, permitió y estimuló a muchísimos grupos para que indagaran mucho más en verdaderamente que el capital y llegar, que en sí se puede decir que está Marx, digamos, pero no había sido apropiado como fuerza social, como parte de un movimiento, digamos, era lo que estaba de alguna manera bastante en la cabeza de ciertos pensadores y no había sido asumido en sí por un movimiento revolucionario. El capital, más allá de todas las consideraciones que se quieran llegar a tener y todos los aspectos superficiales que se puedan llegar a pensar sobre el capital, es la dominación del trabajo vivo por el trabajo muerto. Y dice llanamente, más que el trabajo vivo, en realidad la actividad humana, la actividad humana concreta. Y nada, creo que la revolución puso en ese sentido fue bastante relevante y el estudio sobre la Unión Soviética, más allá de ciertas decisiones tecnológicas, como decías vos, que muchos grupos se abandonaron y muchas corrientes a propósito también se abandonaron, tuvo esa sensibilidad. Capaz ya me cerrando, yo tenía un último. Una duda sobre el si hubo discusión entre digamos, la izquierda comunista italiana y de Bordiga y la izquierda comunista germano holandesa, Malipongo y demás. Como no, nunca me quedó claro así. Hay un texto de Duque muy breve que dice como que se desconocieron un poco. ¿Sí? Pero si sabés algo más, así como... No, y sí. Es lo mismo, ese texto de Dubé es como que se ve la relación entre ellos. Y seguramente se puede descubrir mucho en el trabajo de Philippe Bourdieu. Philippe Bourdieu escribió varios libros, pero tiene dos que son lo más importante. Uno es una historia muy exhaustiva de la corriente comunista de la izquierda en Italia, desde 1919 hasta 1940. Y otro que es una historia de la izquierda comunista germano-holandesa, corte hispánico. Yo esos libros los he leído por parte, sí, fragmentariamente, pero me da la impresión de que ahí, haciendo una lectura más consensuada, atenta, deben haber hartas pistas sobre eso, sobre la relación entre los dos corrientes. Pero en principio lo que yo sé es lo que plantea Daniel Dubé, es que hubo un conocimiento mutuo. Y nada, lo que él hace es mostrar los puntos en común que podrían haber dado lugar a una a un encuentro y a una potenciación, por lo que yo sé. Te remito el texto. ¿Eh? Te remito el texto. Creo que en eso estoy como más o menos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, para cerrar, acaba de salir un número nuevo de la Oveja Negra para que se lleve el número anterior. Nada, insistimos un poco con la necesidad por ahí de que tenemos de ampliar la difusión del boletín, que nada, nos cuesta bastante fuerza hacerlo, por ahí nos cuesta que se difunda, nos parece que la forma la mejor forma de difundirlo es de mano en mano, que se discuta entre diferentes compañeros, que se difunda en la mayor cantidad de ámbitos posible. Así que nada, los invitamos a todos a que se lleven la cantidad de copias que puedan difundir y que contribuyan a eso. Y a su vez en el boletín está presentado un ciclo que se va a hacer durante el mes de julio y agosto. Arranca el 23 de julio y va a ser todos los sábados siguientes, sobre la Revolución Española, que se cumplen 80 años este año, así que también lo invitamos a ese ciclo que arranca el 23 de julio. Sí, también lo invitamos a llevarse las calcos que hicimos en un grupo más amplio en la campaña contra el 9 de julio, contra la paz, contra el nacionalismo. Si quieren llevarse calcos y volantes para repartir y quedar también. Bueno, si ahora damos gracias compañeros por la atención y la paciencia. Gracias. Espero haber sido un aporte. Nada, yo estoy llevando mucho de ahí. Sí, gracias.